Y también contaremos con un invitado realmente de calité, que es Fran López, al que muchos de vosotros conoceréis por el podcast El Germen. Bienvenido, Fran. Pues muchas gracias por invitarme, encantado de tener una tertulia política con vosotros y con estos contertulios que son de altísima calidad, ya que os sigo desde hace tiempo. Madre de Dios, pues entonces tú no tienes excusa que no has venido engañado. No le he venido engañado. A otros han caído. En fin, por empezar por alguna parte, aprovechando que Fran tiene una gran capacidad de síntesis y que conoce muy bien el tema de la política, a mí me gustaría que nos explicara este régimen que viene del 78, cómo se montó y cómo podríamos decir que esta democracia que vivimos es una democracia un tanto particular. ¿Se te parece? Pues, como tú dices, sintetizando mucho, también para que la gente no se pierda, pues hay que decir que este régimen lo planificó, pero con punto y coma, Franco y sus secuaces. Por otra parte, quien lo apoyó en aquel momento, bueno, el tema de la transición fue un poco complicado, y cuando digo complicado no quiero decir que, no me refiero a la complicación que cada uno puede esperar, sino que intervinieron factores externos, intervinieron políticas norteamericanas, es decir, fue una cosa bastante compleja. La cuestión es que se montó una democracia que no era tal, porque era simplemente un lavado de cara del régimen franquista, y lo único que hicieron, es decir, el único aporte que hubo hacia una democracia fue las elecciones. No hubo nada más. La Constitución era igual de restrictiva, el sistema esclavista era igual o peor, porque bueno, quizá era peor, porque Franco tenía una visión de una España industrializada, aunque fuera muy al norte, aunque marginara mucho al sur, pero aún así tenía cierta visión de futuro. Pero es que a donde nos llevó la transición, que fue hacia una Europa esclavista y hacia una España sumisa y totalmente dedicada al capital, derivó en un régimen como el que tenemos, que desindustrializó a España, y lo estamos viendo porque nos siguen desindustrializando, que no incentiva el crecimiento intelectual para nada, todo lo contrario, aquí lo único que se ha incentivado, y lo tenemos hasta ahora, ha sido el ladrillo, las vacaciones, la buena vida, y el problema es que ya hemos llegado a un punto de no retorno, es decir, esto puede que aunque recuperemos nuestro sistema de gobierno y aunque incorporemos una democracia real, es probable que nunca volvamos a tener el control de nuestro país. Y es muy sencillo, yo no creo que, es decir, la deuda hay que pagarla, no creo que la deuda que tenemos la tengamos que pagar, pero puede ser que nos hayamos metido en una dinámica de no crecimiento que viene todo de ahí, de esa desindustrialización de España, que ahora reindustrializarnos, que es una cosa inevitable, es probable que no lo lleguemos a conseguir nunca. Es como lo que está pasando en los países de América del Sur. Se están reindustrializando, entre comillas, porque se están reindustrializando a costa de de tener sus explotaciones de petróleo más rentables y de agricultura. Es decir, eso no es reindustrializarse, es empezar desde cero. Y creo que sería muy injusto que porque una gente como los post-franquistas nos metieran en una democracia que es irreal, tengamos que pagar el pato. Uh-huh. En resumidísimas cuentas, donde nos metieron el PSOE, Alianza Popular y, bueno, aquella colla en la transición, fue un lavado de cara del franquismo con unas elecciones. Punto y final. Porque el sistema político, la participación ciudadana en la democracia sigue siendo nula. Uh-huh. Sigue siendo nula. Entonces, si no nos da ningún instrumento de participación ciudadana, estamos en las mismas, da igual. Bien. Fernando, que bueno, es un pelín mayor que yo, pero también recordará aquella época, la transición parecía aquello que fuera a llevar a España una especie de tierra de leche y miel. Tú, por ejemplo, en aquellos años también tenías esta percepción, es decir, ¿tanto nos lo maquillaron? Sí, por supuesto. Yo tengo un recuerdo muy vivo de aquella época, bueno, la muerte de Franco y lo que ocurrió a posteriori, lo recuerdo muy bien, de verdad, porque además siempre he sido una persona que le ha interesado los temas políticos, los temas sociales, y siempre me he intentado informar de todo esto. y no lo vendieron como que era pues el, no sé, el verdadero maná, la democracia. Después se ha vendido que es una de las democracias más importantes de Europa, una democracia consolidada, una democracia importante, y yo considero que democracia real hay muy poquita, muy poquita, muy poquita. A ver, desde el momento que, como bien decía Fran López, que no nos proporcionan un instrumento, una herramienta para nosotros dominar nuestro país, que al fin y al cabo es de lo que se trata, el resto me vale de bien poco, porque unas votaciones generales, por ejemplo, pueden arrojar unos resultados que luego no se reflejan en quien gobierna, con lo cual tú vas a votar porque, bueno, y cuando sales de la oficina electoral dices, uy, qué bien me siento, he votado, soy un español de pura cepa y he cumplido con mi obligación y es un derecho que a mí nadie me puede negar. Vale, sí, pero bueno, tú has votado por el Partido Popular o por el Partido Socialista o por Izquierda Unida, por quien sea, que ha obtenido una mayoría que no es absoluta. Eso ya entraríamos en la historia de lo que es la ley electoral, pero bueno. Sí. Y luego resulta que entre ellos empiezan a hacer pactos y lo que tú has decidido en las urnas ellos se lo pasan por el forro de allí mismo. Y no quiero decir una palabrota, pero es la verdad. Bueno, lo que está claro, si os parece, abordaremos un poco los temas más en concreto. La transición en sí... siempre se ha dicho, yo tengo libros de libro de Victoria Prego, tengo Anatomía de un instante de Javier Cercas, que la transición era un poco un término medio de todo el mundo, en un consenso, que todo el mundo renunció. Pero como ha apuntado Fran, yo creo que todo el mundo renunció hasta demasiado para conseguir eso del consenso. ¿Y qué podríamos explicar de la Constitución, que parece inamovible? ¿Nos vale esta Constitución para, por ejemplo, ahora afrontar la situación que tenemos, Fran? Pues nos vale, sí, sí nos vale. Realmente la Constitución es una declaración de intenciones muy buena. El problema es que se queda ahí. Y antes de seguir avanzando con el tema de la Constitución, querría apuntar una cosa para la gente que no vivió la transición. Yo no la viví, pero sí viví una situación parecida, y tú también, que fue cuando votamos el referéndum de la Constitución Europea. Sí. ¿Te puedes acordar cómo nos lo presentaron? Yo voto sí a Europa, sí a Europa. No se escuchaba ninguna voz con otra opinión. Uh-huh. Vamos, seguro que había algún nubarrón. Y seguro que, se sabe que había muchos nubarrones en esa Constitución. Pero bueno, en aquel entonces se sabía cómo es posible que los ciudadanos fuéramos a votar un referéndum del que no estábamos informados. Uh-huh. Pues si eso se hizo 20 y pico años después, imagínate cómo se hizo la transición. Estábamos totalmente a ciegas, totalmente a oscuras. Y entonces, con respecto a este documento, a la Constitución, claro que sirve, pero el problema es que no se ejecuta. Y el problema es que no hay un organismo que vendría por la separación de poderes, pero como no lo hay, no hay forma de ejecutar eso de una manera sólida. Así que ahora mismo la Constitución, mientras haya un poder por encima que se la pueda saltar, como es el poder del gobierno, o el poder de... Bueno, el gobierno es papel mojado. Sí, de hecho se habla mucho en programas que creo que escuchamos los tres del hecho de que la Constitución se redactó prácticamente en una sala cerrada y que tenía más pinta de ser una carta otorgada de derechos que una Constitución abierta a la participación de la gente, o al menos que la gente se enterara realmente de lo que estaba votando. Exacto. Es que fue como a medio a escondidas. Yo recuerdo aquello que se presentó, sí, bueno, hubo los debates electorales, hubo los debates constitucionales, los debates que hubo para aprobar los artículos, tal, pero nos presentaron una constitución en la que, evidentemente, tú no puedes participar activamente porque tú no estás allí, pero fue eso, una carta como de concesiones y ya está, como no sé si me explico, pero a mí me dio esa sensación en su momento. Luego ya cuando yo recuerdo que en el instituto recuerdo que llegaron, estaba yo en el instituto en aquella época y llegó a los pocos días de aquello, llegaron unos señores allí y repartieron un librito del que, por cierto, aún conservo, un librito sobre lo que era la Constitución, los artículos y tal. Claro, tú, cuando tú lees eso, y si lo lees fríamente y sin ninguna, ponerte de ninguna parte, dices, hombre, si todo esto se puede llevar a cabo, de verdad que es una declaración de intenciones extraordinaria. Lo que ocurre, como decía Fran, es que es que en este país la Constitución, los partidos políticos y los poderes establecidos se la saltan cada vez que quieren. Con lo cual es como si no la tuviéramos. Sí, pero el órgano de control del cumplimiento de la Constitución, aunque sea mala, sería el Tribunal Constitucional. Fran nos ha apuntado que la separación de poderes en este país no funciona ni gota bien. Es que no puede ser. ¿Se puede tener fe en el Tribunal Constitucional, de verdad? No, yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna, pero es que es completamente ilógico que los poderes del poder judicial, el poder político, todo eso tenía que ir cada uno por su sitio. Lo que tú no puedes es, bueno, lo estamos viendo todos los días con los casos de corrupción, con los casos de, es que el poder judicial está, claro, si yo entro mañana a gobernar este país y nombro a 4 jueces supremos y nombro a, los estoy dando de comer. Uh-huh. Es que es la pescadilla que se muerde la cola, es que es completamente ilógico, es que eso debe de ir por una vía completamente diferente y además completamente paralela, sin que se crucen en ningún sitio del poder político. En el momento que el poder político y el poder judicial se mezclan, se acabó todo. Es que se acabó. Así está ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque es que yo estoy harto de ver todos los días. Es que tú pones una televisión y estás harto de ver noticias sobre escándalo. Que bueno, escándalo. Yo no sé, ya no lo llamo escándalo, porque un escándalo es cuando un escándalo, digamos que así a grosso modo, es cuando recibes una noticia inesperada, digamos, o que te sorprende de mala manera. Digamos, aquí lo de la corrupción política ya no es un escándalo, es algo con lo que convivimos día a día, ya no sorprende a nadie que haya gente que... Yo le preguntaría a Fran, por ejemplo, vamos a abusar mucho de él. Sí, le preguntaría a Fran cómo podemos explicar que no haya separación de poderes en España. ¿Cómo se ha articulado el sistema para que cuando un partido gana las elecciones se lo quede todo? Pues mira, es muy sencillo. Hay una figura que es el jefe de Estado. Cuando ya parte de que hay un mandamás en una nación, ya todo lo que salga de ahí ya va a salir con tara, ya va a salir defectuoso. Es como una república con una monarquía. Pues no es una república. Exacto. No puede serlo. Entonces, ese es un sesgo importante, el hecho de que tengamos el jefe de Estado, que es una especie de fantasma, que luego va a las cumbres internacionales, no sé en calidad de qué, pero es una especie de sombra que tenemos ahí que puede ser que no haya beneficio en algunas ocasiones, pero también nos ha hecho en otras un tremendísimo daño y de alguna manera pues es un sesgo que tenemos ahí. Sabemos que puede llegar, es decir, que puede haber escándalos, como bien estás diciendo, que llegue a tal magnitud que este hombre da un puñetazo en la mesa y el escándalo se silencia. Por lo tanto, la Constitución no puede funcionar con esa pieza en esa máquina defectuosa, es imposible. En cuanto a los partidos, pues si tienen la herramienta para designar un tribunal constitucional, el tribunal de justicia entero, entonces, claro. si eso lo puede hacer un partido, claro. pues ya hemos terminado. Los tiene a su servicio, si es que no hay más vueltas que darle. En el momento que tú los nombras, están a tu servicio. Yo creo que... Es que están a dedo. Claro, para clarificar el asunto tal como yo lo entiendo, cuando gana las elecciones, por ejemplo, Mariano Rajoy, o cuando las ganó Zapatero o quien sea, llega, se le nombra presidente del gobierno, etcétera, etcétera, nombra el gobierno está dentro del parlamento. Hay que recordar que el gobierno es poder ejecutivo y el parlamento es poder legislativo y están ya uno dentro del otro, y el poder judicial está a cargo, las designaciones están a cargo de los políticos del legislativo, que incluyen al ejecutivo en su interior. Básicamente esta es la pelota. ¿Podríamos simplificarlo así? Sí. Sí, totalmente, perfecto. O sea, básicamente el rey es el jefe del Estado, pero el presidente del gobierno domina todo el Estado, sus poderes. Por decirlo de alguna forma, estamos entregando... a mí me recuerda, quizás sea un poco aparatoso, a la figura del dictador en Roma, que se le escogía por un tiempo... para poner el orden, etcétera, etcétera, pero tenía una cantidad de poderes muy, muy semejantes. Sí, es cierto. Y lo que ocurre precisamente es eso, que como decía antes Fran, al tener esa figura ahí extraña, que no sabemos muy bien para qué sirve, que de acuerdo, yo con los años que tengo he oído muchísimas, porque además me gustan en televisión, y de muchos ámbitos y de muchos colores, muchas tertulias políticas, muchas. Y lo que le otorgan al rey, lo que le dan como algo que ha hecho por este país, ha sido cuando hubo el problema del intento de golpe de Estado, bueno, cómo funcionó este hombre, como tal. Eso es lo único que he oído decir de este hombre que ha sido beneficioso para España, en fin, que no se lo voy a negar, algunas cosas más habrá hecho, pero es que si todo, como decía antes Fran, todo depende de una persona que está arriba de la cúpula. Todo lo que venga por debajo debe exactamente eso, una obediencia y un, digamos, es el jefe del Estado. Entonces no hay lo demás, lo que venga por debajo, siempre y cuando no se mueva algo en este país que haga que todo eso se separe, que dejemos de rendir pleitesía de la manera que lo hacemos, es que aquí no pueden funcionar las cosas de ninguna manera. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. El rey era el heredero de Francisco Franco. Sobre todo era muy importante que el Franco dejó el ejército al cargo del rey, eso me parece muy importante, y llegamos al 23F. Yo os voy a dar, para mojarme primero, mi opinión. El rey, como poco, estaba enterado, y incluso en las crónicas más imparciales que podéis encontrar, lo que pasó aquella noche, aunque el rey lo desactivó, al principio... Bueno. Eso se dice. Hay un momento que aparece en todas las crónicas, que es cuando habla con el general Armada, que era el hombre que tenía que montar el gobierno de concentración, y en principio el rey no quiere atajarlo, y Armada dice, me voy al Congreso. Y el rey simplemente le dice, pues bueno, vete al Congreso, ya me dirás. O sea, creo que hay que entender la gran acción por la que pasará a la historia probablemente el rey, que es el 23F, desde un punto de vista muy diferente. No sé si opináis lo mismo. Sí, bueno, desde luego fue un no sé, es decir, no sé hasta qué punto estuvo implicado en la ejecución. Por supuesto que di por hecho que estaba enterado, por supuesto que di por hecho que en ciertas cosas creo que dio el visto bueno, pero no sé hasta qué punto intervino o pudo intervenir. Desde luego eso fue un circo. Fue un circo y fue, yo creo que llevaba mucho tiempo la sociedad española, no mucho tiempo, pero sí unos meses tranquila, y como estábamos así, tranquilos, estábamos empezando a pensar, pues ocurrió, pues había que darle latigazo al perro. Entonces, no sé si fue orquestado por él, la verdad. Yo también he leído algún libro que tiene demasiadas pruebas y son tan evidentes de que estuvo implicado que hasta te da que pensar. Uh-huh. Pero desde luego pasará a la historia por haber sido el bueno de la película, y yo, mi opinión personal, no es que fuera el bueno de la película, para nada. Exacto. Tampoco creo que fuera... Yo creo que estaba en los dos bandos. Creo que tenía parte y parte, y lo manejó como a él le vino, como a él le convino, hasta el último momento. Pero que os pregunto a los dos, ¿qué intención creéis que tenía él al, porque yo también creo que él estaba enterado de todo, o de gran parte de lo que ocurrió, porque bueno, la gente se quedó con el nombre de Tejero, pero Tejero era una marioneta, Tejero ahí no pintaba nada. ¿Qué, qué creéis que era el fin de todo eso? ¿Cuál era el final de todo Mirad, eso? Mirad, tal como yo lo entiendo, Tejero no era tan marioneta, al fin y al cabo el golpe se lo cargó él. Sí, bueno, pero... Porque tuvo al general principio... Armada en la cara y Armada sí, sí. le facilitó lo que sería una lista de un gobierno de concentración y Tejero, que iba a su rollo a por una junta militar, no lo aceptó. Y ahí se acabó. Sí, pero yo es que creo que Tejero, una vez que estuvo dentro, lo quiso hacer de otra manera. Claro. Pero en principio no era así como había que hacerlo. No, Tejero, por ejemplo, se equivocó al disparar. Esa imagen la hemos visto todos. Sí, no, todavía siguen los disparos allí. Entró a tiros y tal, y entonces no era un golpe blando desde el momento en que se dispara en la tele, en el hemiciclo. Pero bueno, la situación es que Suárez en aquel momento estaba amortizado. Porque Suárez había cometido un error con el Estado de las Autonomías, que en un buen principio se había pensado para Cataluña, se había pensado para el País Vasco, quizá Exacto. para Galicia. Para sitios muy específicos. Para sitios muy específicos, un régimen, digamos, una especie de autogobierno, una reconstrucción de según qué entidades. Y luego se generalizó a todo el país, y ese también creo que es un problema que arrastramos en la actualidad. Estaba la violencia de ETA, y también estaba la inquietud del ejército. El ejército era franquista. Ahora ha cambiado mucho, pero en aquel momento el ejército... marcadamente era un elemento político muy importante. Y entonces el golpe de Estado tenía la intención de reconducir esa situación. Probablemente Armada hubiera hecho una dicta blanda o una historia así por el estilo, e intentar atajar, por ejemplo, el problema de terrorismo de una forma que vete a saber cómo hubiera sido, y reconducirlo de las autonomías y mantener, digamos, la España cuartel durante una temporada, pero con una apariencia mejor. Era un golpe a lo de Gaulle. El efecto que tuvo el rey, si salía, como contaba con la legitimidad del testamento de Franco respecto al ejército, hubiera continuado, y parando el golpe también le fue bien, porque le reforzó la imagen, y de hecho el 23F desactivó el golpismo en el ejército. Ganaba de todas maneras, no sé qué pensáis. Exacto, es que esa es mi visión concreta respecto a él. Es decir, es que él, yo creo que simplemente estuvo en los dos bandos porque no tenía ni idea de si iba a salir bien o salir mal. Que luego, cuando Tejero estuvo allí, se dio cuenta de dónde estaba metido, que fue toda una pantomima y se arrepintió mucho, o yo no sé qué le pasó. Vale, pero desde luego el rey sí que sabía y se posicionó claramente cuando ya vio el resultado, pero desde luego que sí. Es decir, él tomó parte. Pudo estar expectante un tiempo de a ver qué pasaba, y cuando vio realmente por dónde iba la movida, pues tomó parte. Pero por supuesto, si el golpe hubiera salido bien, pues hubiera salido como parte de los golpistas, vamos, estoy seguro. Bueno, nosotros vamos hablando, pero a ver, ¿a vosotros dónde os toca que os encierren? Porque yo me voy a Cuatrecamins, que la tengo al lado de casa. yo voy cerquita también, no estoy muy lejos de Alaurín, aquí bien. En Málaga, Marbella, Alaurín, así veo a Alcachuli y toda esta gente que andarán por allí de vez en cuando. Tú siempre con la élite. Sí, yo con los grandes. Bueno, muchachos, más o menos hemos llegado. ¿Alguien quiere apuntar algo sobre aquellos años y sobre este proceso? Antes de abrir otro tema. Bueno, yo sobre aquellos años concretamente. Aquellas décadas que pasamos medio grises, medio en color, yo me voy a quedar con la movida madrileña y eso es lo que hay. ¿Y tú, Fran? Bueno, yo creo que ahora mismo se le está dando mucha caña, sobre todo al tema de la transición, porque poco menos que, bueno, en algunos foros se habla como si hubiera sido la población, ¿no? Los habitantes, como si hubieran tenido la culpa de lo que pasó en aquella época, y no fue así. Pues la gente estaba muy atemorizada, estaba cansada de guerras, cansada de posguerras, cansada de franquistas, hubieran abrazado un clavo ardiendo, y realmente la Constitución y la transición no fue mala. Se podía haber mejorado durante el tiempo, no se hizo, pero creo que saliera como saliera, debemos apuntarnos un tanto, o en esta ocasión a nuestros padres y abuelos, porque lo hicieron lo mejor que pudieron y no se podía hacer mucho más. Evidentemente la transición, yo creo, en mi opinión personal, que fue muy buena. la transición fue muy buena, hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Exacto. Lo que ocurre es que luego el vagón se paró y ya no se volvió a tocar nada más, ni se volvió a revisar nada más, porque los documentos hay que revisarlos de tiempo en tiempo, se quedan obsoletos, hay cosas que hay que cambiar. En este país eso no se ha hecho nunca. Aquí se paró, la maquinaria esa se quedó parada y claro, de esos barros pues nos pasa lo que nos pasa. Bien, ahora me gustaría tocar el tema del sistema electoral. Durante los últimos años, principalmente con la aparición de UPyD, que es esa cosa que todo el mundo piensa que acabará un día siendo un partido mayoritario y tal, se ha hablado de cambiar el sistema electoral a listas abiertas, etcétera, etcétera. Fran, ¿nos podrías explicar qué tipo de sistema electoral tenemos ahora? ¿Y qué tipo de sistema electoral podríamos tener? Es decir, ahora tenemos un proporcional, si no estoy equivocado. Sí, sí, más o menos, sí. ¿Y podríamos, y qué diferencias hay entre un proporcional y un representativo, para entendernos? Bueno, ahora mismo nuestro sistema electoral lo que hace es favorecer a los grandes. Eso, ¿cuál es lo más alarmante de todo esto? Pues bueno, pues lo que más nos pita a todos es que los votos en blanco, los votos nulos, se siguen computando porque van a un porcentaje, de forma que siempre ayudan a los partidos grandes. Eso por un lado. Por otra parte, efectivamente, como tú dices, es un sistema proporcional, tanto por territorio como por partido. De manera que un territorio un partido, cuanta más representatividad tenga en un territorio, pues claro, el número de diputados crece exponencialmente. De modo que un partido emergente tiene que tener una trayectoria muy larga. Es decir, es que es prácticamente imposible que un partido emergente llegue a tener una representación significativa más allá de, 10 diputados, 11 diputados, con el sistema electoral que tenemos ahora. Para que nos hagamos una idea, para un partido como PP o PSOE le bastaban 50.000 votantes para tener representatividad en el Congreso, mientras que a UPyD eran más de 400.000 votantes para tener un representante. Entonces, es que tal y como está esta forma de votar, que realmente no sé a qué obedece más allá de ayudar a los grandes, porque esto ni hace que el sistema sea estable, ni ayuda en absoluto a un mejor cómputo, ni nada, nada. Es decir, este sistema no nos lleva a ningún sitio. No sé por qué se ha quedado así. Es un bipartidismo puro y duro. Claro. Fomentado. Bueno, claro, claro. Esto simplemente está armado está construido de tal forma para que haya elecciones, pero no para que cambie nada en la elección. Exacto, exacto. Y el tema es que, aparte de tener este sistema tan raro de contar votos por circunscripciones, con un sistema de cálculo muy complicado, yo me acuerdo que lo hacía en la escuela, no recuerdo la mecánica, pero había que hacer un montón de divisiones, sí, para sacar qué escaños tenía cada uno, por decirlo de alguna forma, tener 10 millones de votantes para 100 escaños no significa que el que saque 1 millón de votos tenga 10 escaños. No va así. No, no. Exacto. Claro. Los votos no valen lo mismo. No es esa proporción. Claro, por ejemplo, un voto de cualquier provincia del País Vasco vale muchísimo más que un voto de cualquier provincia de Andalucía. Uh-huh. Porque la representatividad es la misma. Aunque tenga menos habitantes y tenga menos metros, pero la representatividad es la misma. Por eso, de forma muy light, muy fácil, se dice una persona, un voto, porque es que es lo que se busca realmente y es lo obvio. Una persona, un voto. Es que parece mentira que el sistema electoral nuestro no es que sea así, es que está alejadísimo de eso. Claro, es que lo sencillo, es que en este país siempre nos ha gustado hacer las cosas difíciles, porque si tú, además siempre se ha oído eso de un ciudadano, un voto. Eso es completamente falso. O sea, y además, en el sistema de elecciones autonómicas, no sé si ocurre en vuestra comunidad, por ejemplo, en Cataluña, un voto en Lleida, que está menos poblado, proporcionalmente vale más que un voto en Barcelona. Eso también ocurre en los sistemas autonómicos, que son mini réplicas del sistema global. Hemos aclarado, creo yo, el sistema proporcional un poquito, y ahora me gustaría hablar del tema de las listas. Las listas cerradas. Tal como yo lo entiendo, tú votas a un partido y el partido tiene una lista. Tú conoces al primero, puedes conocer al segundo, te puede sonar el tercero, pero a partir del cuarto no conoces a nadie. Entonces tú votas un paquete cerrado. Exacto, es que es injusto, desde el planteamiento ya es injusto. Y, bajo mi punto de vista. Y te encuentras con cosas como, por ejemplo, que en determinadas listas, en el número 5, en el número 6, en el número 8, empieza a haber gente que luego resultan ser los Fabra, para entendernos. Claro, los enchufados. Que aunque no los conozcas mucho, pues supongo que muy poca gente le apetecería votarlos, pero ahí están. Es un arma de los partidos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, bueno. Sí, eso por una parte, pero esta forma de votar opaca no es solamente para los ciudadanos, es decir, no somos nosotros los únicos que votamos lista cerrada, es que los propios militantes de los partidos también votan lista cerrada. Quiero decir, en teoría, cuando tú militas en un partido, puedes votar a tu representante que va a una lista y tal, pero en la práctica no es así. Al menos aquí en Almería, PSOE, en la última vez pasó dos listas, tú votabas, no votabas. Yo no soy militante, pero esto lo conozco por mi trabajo, ¿no? Y ahí nadie conocía a nadie. Eran todos elegidos, amigos de... Nadie se explicaba, no había forma de saber quién eran. No, es decir, no sé, un pequeño currículum, cuatro líneas, nada. Eran dos listas y tú elegías la que más te gustaba. Y esa era la votación de aquí a nivel provincial. Entonces, bueno, pues si eso a nivel interno funciona así, pues ¿qué nos va a llegar al resto de los ciudadanos? Y si cambiáramos... Sí. Lo ideal, perdón, lo ideal, que es utópico y es como, no sé, como creer en Santa Claus, sería que, bueno, que dentro del espectro político que hay en este país, yo no digo que todos los políticos sean unos inútiles, ni mucho menos, digo que hay mucho inútil dentro de la política, eso sí, pero hay gente muy válida y hay muy grandes, muy buenos economistas, hay muy buenos de todas las ramas. Entonces, lo ideal, eso, que es utópico, sería... Claro, ahí entran ya los colores, y habiendo colores ya se acabó. Es como una selección española, digamos. Eso sería lo ideal. Y decir, bueno, en el Partido Popular tenemos a este señor que es un economista espectacular. Este señor nos vale para gobernar un país. Pero también nos vale un señor que está en Izquierda Unida, que es un abogado laboralista impresionante y que... Pero claro, eso en este país es completamente... imposible, es una utopía. Porque pues mira, aquí lo primero es el color. Mira, me lo estás poniendo, es que tengo que soltarlo, perdonad que interrumpa, sí. Pero ¿quién no votaría a Garzón como ministro de Justicia? Exacto, ahí voy. Yo. Bueno. Yo no es por nada ideológico. Me explico. Garzón tiene mucho empuje, va por los malos de cara, pero tiene fama de ser un instructor un poco así como digamos que no remata los casos. Sí, puede ser que esa constancia a lo mejor no le, pero que va por los malos, eso no te quepa duda, y es de lo que se trata. No, a ver, yo a Garzón, por ejemplo, siempre con el respeto y con el desconocimiento enorme que tengo, yo lo he visto más como un político metido a juez que como un juez que se pueda derivar a la política. Bueno, partiendo desde allí. Ha salido ese nombre, pero bueno, habría otro, ¿no? Estamos hablando en ese ámbito, pero bueno, economistas, hay gente que podría, si te pasa el símil del fútbol, hacer una selección y decir, estos tíos son los indicados para que este país vaya para arriba y para que no tengamos problemas, para que vayan acabando con el paro, para que vayan acabando con las desigualdades sociales. Pero no, eso en este país es imposible, es completamente una utopía. Eso no pasará nunca, porque no. Aquí lo primero es el color. No, yo creo que hay que tener fe, yo creo que hay que tener fe. ¡Fu, madre mía! Nos hemos quedado... lo del sistema electoral para mí tiene particular interés. Hemos quedado que tenemos un sistema proporcional con listas cerradas. Las listas abiertas, en principio, tampoco creo que sean la solución exactamente... Porque también si tienes que escoger a 50 candidatos, para entendernos, en diversas listas, pues pasa lo mismo, solo conoces a 4 o 5. No sé qué opinas. Sí, pero ayuda. ¿Y tú, Frank, qué opinas de las listas abiertas? Yo creo que, a ver, demasiada libertad puede acabar en un caos. Entonces, el tema de la lista abierta está bien mientras conozcamos a nuestros representantes. pero si no los conocemos podemos estar votando a un psicópata. Entonces, mientras haya alguna forma o tengamos acceso de alguna manera al conocimiento y a saber quiénes son, o bueno, podría funcionar. Tampoco creo en un abanico, yo que sé, de 50 representantes, ¿no? Tiene que ser algo mucho más pequeño, quién sabe, si nuestra demarcación comarcal, nuestra provincia, en algunos casos nuestra región, pero poco más, porque es que no vamos a tener más capacidad de eso. Yo creo que hay un nivel ya de conocimiento, que eso ya lo tienen los más implicados, y creo que las personas que de verdad valen flotan solo. Es decir, si los partidos fueran honrados, arriba llegaría el que de verdad vale, el que de verdad es honrado, el que representa unos valores. Por desgracia no es así. Pero si las cosas fueran bien, quizás solamente lo suyo sería preocuparnos de quien nos atañe a nosotros. Sí, lo más cercano. Directa o exactamente. Ayuntamientos y claro. Hacer un sistema representativo, es decir, votar a tu candidato de tu circunscripción. Exactamente. Que se presente quien quiera, pero que tú lo conozcas. Claro, que tú conoces y de ahí. Claro, pero solo a uno. Exacto, y forman la base. Claro, es que con el tal y como estamos ahora, ¿cómo no podemos llegar a conocer todos los posibles candidatos a nivel nacional? Y está claro que los medios van a ser siempre la propaganda de dos, de tres, de cinco, pero nunca de todos los posibles o de los mejores. Y yo creo que al menos durante un tiempo y hasta que veamos cómo va esto, lo ideal sería una representación, pero muy directa. Que nosotros les cojamos, eso sí, de una forma totalmente aleatoria, por gente que conozcamos, gente que tengamos acceso, pero en principio con una cierta cercanía. Sí, con sistemas de control. Yo recuerdo a Jordi Évole en Suiza hablando con un político que lo fue a buscar al trabajo del político. Y le dijo, pero ¿usted no es político full time? Dijo, no, porque aquí no se entiende eso del político profesional. Y además que en mi cargo, mis electores me pueden echar mañana. Exacto. Eso, si lo recuerdas, Albert, lo hablamos con a ver si lo digo ahora, con David Carro, sí, cuando hablamos con él hace un tiempo, y es ese sistema de control en el cual a ti la propia Constitución. Por eso te digo que hay los documentos de vez en cuando y que hay que revisarlos y actualizarlos y tener un control sobre el gobierno. A ver, estos señores están puestos aquí por nosotros, por lo cual somos nosotros los que tenemos la potestad de que sigan o de quitarlos. Claro, pero no sé si os parece que el sistema de partidos que tenemos, porque yo creo que más que un sistema democrático tenemos un sistema de partidos estatalizados que reciben dinero del Estado, etcétera, etcétera. Esto de hacer representación directa no lo harían en la vida. No, claro, porque no les interesa, evidentemente. Y no les interesa simplemente porque ellos han montado un aparato muy particular en su funcionamiento, sin democracia interna, etcétera, etcétera, con listas redactadas de nuevo por el jefe del partido, que en el gobierno, además es el presidente del gobierno. Sí, claro. Y entonces, claro, si tú pudieras votar a tu representante directamente, por conocimiento incluso cercano, decir, yo este tío lo conozco, así de claro, este tío lo he visto por la calle, este tío he hablado con él. Vamos a ver. Este no lo podías controlar desde el partido porque estaría controlado por los electores. Claro, pero eso no lo van a dejar hacer. Por eso que tú dices, porque tú, por ejemplo, o Fran, o tú, o yo, o cualquiera en su localidad, en su sitio, en su ambiente, conoce a la gente que de su ayuntamiento, conoce gente que no está en el ayuntamiento pero que tiene posibilidades, pues por ejemplo un señor que se ocupa del barrio, que está, a ver, un concejal de urbanismo, gente que está preparada y que de verdad está en la política por vocación, que es una palabra que se ha olvidado, pero un tío que está en la política por vocación, no por llenarse el bolsillo, que es lo que está ocurriendo con el 80% de la gente que hay en los partidos políticos. Ese tío que mira por su barrio, que mira por su gente, que está en la calle, que ese tío, en el momento que tú le das su voto, tu voto, y ese hombre entra en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de tu zona, esa es la base a la que yo me refería, empezar por abajo y que la gente que esté en los ayuntamientos, en los sitios más pequeños, más cercanos, que tú tienes más control y más noticias, sean gente de verdad, gente honrada y que trabaje porque le gusta ese trabajo. Sí, porque tenemos una clase política, que es una cosa muy particular porque son una casta. Sí, y tenemos a mucha gente que se ha sacado su carrera. Hay muchos abogados. sí, que nunca han ejercido, por cierto, que ya entraron, por ejemplo, en las juventudes del PSOE, en las juventudes del PP, y que han ido subiendo por allí. A mí, cuando el amigo Rajoy, por ejemplo, dice que es registrador de la propiedad y que él ganaría más dinero allí que en la política, y luego te enseña la declaración, sí, y se vamos, está llevando, se lo está llevando, pero muerto, prácticamente el doble de lo que cobra un registrador, según tengo entendido, pues sí, me hace mucha gracia. Y eso no, pero es que aparte es curioso, que es muy curioso, es que por eso antes al principio decía yo que nos toman por tontos, nos toman por bobos, o que somos, no sé, no lo entiendo. O sea, este señor sale el otro día, tanto uno como otro, me da igual, porque me da igual de un lado que de otro, sale el señor Rajoy presentando su declaración de la renta para demostrar que no se engordan los sueldos y que, pero vamos a ver, tú cuando haces una trastada en tu vida, en tu economía, o el vecino, o el de arriba o el de abajo, ¿lo pone en su declaración? Yo creo que el dinero negro no sale ninguna, ¿verdad? El dinero negro es negro porque no se declara, claro, el dinero negro, claro, es negro porque, claro, no se dan recibos. Claro. Pero es que el de enfrente, el del escaño de enfrente, justo el de enfrente, que es el que le está haciendo la oposición, ahora se me ha ido el nombre, Rubalcaba. El señor Rubalcaba se pone de pie, muy digno, es que son iguales, sí, es que son todos iguales, se pone de pie muy digno y le dice: dimita usted por las cuentas, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Cuando este señor Rubalcaba tiene como presidente de la Comunidad de Andalucía al señor Griñán, con lo cual apaga y vámonos. Pero tú, ¿con qué valor le puedes decir a nadie que dimita con lo que tú tienes en tu casa también? Uh-huh. Aquí llegamos ya a un aspecto. Se comenta mucho esto de que todos los políticos son iguales. Desde el punto de vista ideológico, y de esto Fran hizo un audio estupendo, lo que tendría que ser la izquierda ya no es izquierda, y lo que tendría que ser una derecha moderna tampoco lo es, pero yo creo que es exportable a muchos países. Sí. Vosotros, por ejemplo, la socialdemocracia. ¿Creéis que la socialdemocracia, por decirlo de alguna forma, ha traicionado sus principios y a sus electores con toda esta crisis? Pues totalmente, claro. El problema es que, eso es una cosa que estaría bien dejarlo claro, que es que en España la izquierda y la derecha no está representada con los miembros del Congreso. No hacen esa política. Pero la izquierda y la derecha tienen cosas muy buenas y no la vemos en ningún sitio. De modo que, por supuestísimo, que ha traicionado a sus electores, pero tanto la izquierda como la derecha. Uh-huh. Y la socialdemocracia también. Quizá lo más grave fue retocar la Constitución a espalda de todo. Bueno, yo creo que eso ya fue lo que colmó el vaso. Pero bueno, independientemente de eso, toda la política que desde que entró Felipe González, la política que ha estado haciendo es antisocial y nunca mejor dicho. Que sí, que ha dado limosna a los más necesitados y que ha puesto un sistema, y que, bueno, puso en funcionamiento un sistema de pensiones que podía darte una viabilidad. Bueno, eso es que había que hacerlo, porque o lo hace así o tenía un 30% de la población muriéndose de hambre. Yo, respecto a esto, tengo una frase que no he escuchado nunca, pero tampoco me la adjudico a mí, que hay dos formas de llevar un país: como una empresa y como una familia. Digamos, llevarlo como una empresa sería más a la derecha, llevarlo como una familia sería más a la izquierda. Yo creo que España está en tierra de nadie. Esto no tiene ningún control, ni va hacia ningún sitio, no está ni orientado hacia una cosa ni hacia otra. De modo que todos han traicionado a todos. Uh-huh. Sí. El otro día escuché yo algo muy curioso sobre esto que estaba hablando ahora mismo Fran, y se lo escuché a Antonio García Trevijano, uh-huh, en El Oro de los Dioses, y es un audio cortito de unos 20, 25 minutos, media hora como mucho, y de verdad, hablando sobre el sistema democrático. Bueno, para empezar, él dice que esto no, como yo pienso y como habéis manifestado vosotros, que esto no es una democracia, esto es una cosa encubierta, rara. Pero en 20-25 minutos Trevijano dice una cantidad de verdades, pero de verdad, o sea, te puede gustar más o menos su forma de expresarse, su forma de decirlas, pero yo considero que dijo en El Oro de los Dioses un montón de cosas que están en la mente del 90% de la gente, y que no sé, por eso te digo que muchas veces piensas, dices, bueno, estos señores que están aquí en el Congreso de los Diputados, tanto los de una bancada como la de otra, como los que están arriba, como los que están abajo, se piensan que en este país somos idiotas todos. Uh-huh. Sí, bueno, y de hecho, fíjate que nadie le ha dicho a Rajoy directamente, cuando yo creo que hay gente que tiene la cara suficientemente limpia para decirle lo siguiente, nadie le ha dicho a Rajoy que dimita por corrupción. Exacto. No por sobre ni por... No, no, por corrupción. Exacto. Tal cual. Que dimita por corrupción. No se lo han dicho. No, pero no, bueno, no. Si cualquier persona honrada se lo puede decir. Exacto. Igual que tampoco le han dicho, dimita usted por incumplimiento de programa electoral. Es que eso es lo más obvio. Eso es uno de los temas, por eso te decía yo lo de la ley de partidos electorales, todo eso que hablábamos antes. Es que yo creo que eso debía estar contemplado de alguna manera, porque tú cuando... a ver, si tú mientes en un currículum cuando vas a entrar en una empresa, eso yo ya lo he comentado en otros programas, y luego te descubren, lo primero que hacen es ponerte en la calle. Eso para empezar. Este señor ha incumplido uno por uno todos los puntos de su programa electoral desde que está en el gobierno, pero uno por uno. O sea, no es que se haya saltado alguno, no, todos. Los ha incumplido todos, con lo cual ha engañado a todos los electores, a todas las personas que le han votado, aparte de a todo el resto del país, claro, le hayan votado o no. Ha engañado a todo el mundo, pero bueno, él se va con sus manos limpias y es lo que ocurre por el sistema bipartidista que hay en este país. Si a este señor, el otro día le decían, pónganos usted una moción de censura al gobierno. Pero bueno, ¿qué moción de censura? Pero si tenéis la mayoría absoluta. ¿Pero qué me estás contando? Sí. A mí me gustaría ahondar también, hemos hablado de la socialdemocracia, la derecha, o los liberales, como se quiera llamar, también ha traicionado sus principios. Y mi teoría sobre la derecha en España es que vivimos en un estado muy subvencionador. No es un estado que básicamente lo que gasta sea en ayudas, por ejemplo la dependencia, pero sí que gasta un montón en subvenciones a un montón de cosas. Y eso es un foco de corrupción. La derecha ha traicionado sus principios, digamos, ideológicos, porque este sistema subvencionado, por principio, ellos tendrían que estar en contra y lo siguen manteniendo. Pues hay otro ejemplo clarísimo de traición monstruosa hacia la ideología liberal. ¿Qué hace un supuesto partido de derecha rescatando bancos con dinero público? Es que eso en algún sitio debe estar tipificado como delito. Es que con mi dinero usted no puede, usted con mi dinero no puede rescatar una entidad privada. Bueno, pero eso para los oyentes, vosotros todavía no estáis al corriente. Para los oyentes, cuando accedan a este audio, realizamos un visión alternativa hablando de la gran estafa bancaria. Y ese es un tema que me gustaría ahondar, aprovechando que estáis los dos, más tarde. Pero, si os parece, para rematar un poco este tema de la Constitución del 78, yo he estado apuntando. No estamos de acuerdo con el papel del rey, que es un poco nebuloso. No estamos de acuerdo con el sistema electoral. No estamos de acuerdo con las listas cerradas. No estamos de acuerdo con la traición a los principios de los partidos políticos, con cómo funcionan estos. Yo creo que nos tendríamos que plantear si esta Constitución no valdría la pena cambiarlo para cambiar todo esto, porque fallan tantas cosas, está tan lesionada que creo que ya ha cumplido lo que tenía que cumplir y ya no da para más. Evidentemente, es lo que te decía yo antes, no sé lo que opina Fran, pero es que los documentos, hay que, igual que se renueva un contrato de alquiler o un contrato se renueva, se van revisando, los documentos hay que revisarlos, han pasado 35 años o los que hayan sido. En fin, hay cosas que se han podido quedar obsoletas, pero es que aquí no se revisa nada. Y evidentemente, dentro de la Constitución hay cosas muy válidas que si se cumplen y se llevan a cabo son muy positivas, pero hay cosas que se han quedado obsoletas o cogidas con pinzas. Pero aquí nadie se... Porque el pastel se lo están repartiendo desde hace 35 años dos partidos políticos, con lo cual no les interesa para nada que se mueva nada, y los que les interesa es que todo siga igual, porque dentro de 3 años o dentro de 2 el señor Rajoy se irá a su casa con un montón de dinero y entrará el señor Rubalcaba o quien le haya sustituido y estará 4 años u 8 o el tiempo que esté, y cuando se vaya le pasará igual, se irá con el bolsillo lleno y volverá a entrar el Partido Popular. Y esto es un círculo vicioso del que no podemos salir de ninguna manera tal y como está establecido esto. Y Fran, ¿tú qué opinas? ¿Podríamos cambiar la Constitución? Bueno, podríamos cambiar la Constitución quizá para hacerla un poco más férrea, que sería lo que yo creo que deberíamos de hacer, pero la forma de hacerla, yo la veo, yo creo que el procedimiento sería muy sencillo, además tremendamente sencillo. Primero habría simplemente despolitizar la justicia, pero totalmente, que hicieran una limpia, una buena criba, dotarla de medios para que eso se ejecute, es decir, dotarla de medios informáticos, de personal, dotarla de medios, que la justicia funcione a pleno rendimiento. Y, no, y si eso lo pusiéramos a funcionar la semana que viene, es que en un mes el gobierno estaría desarticulado. Ajá. Tendríamos un gobierno en funciones y podríamos empezar a pensar a ver cómo vamos a hacer las cosas. Y con gente preparada, es decir, yo no soy nadie para pensar en una constitución nueva, pero debemos de asegurar que quien acceda a pensar eso pues tenga la cualificación necesaria. Ajá. Pero lo que tiene que ser inminente, lo que tiene que ser ya ejecutado, es separar el Poder Judicial, porque es que si no hacemos eso, da igual lo que propongamos, da igual lo que hagamos, porque no va a llegar a ningún sitio. Todo va a ser manos blancas alzadas, muchas voces, muchas caceroladas, pero de ahí no se va a pasar. Yo creo que el primer paso tiene que ser despolitizar la justicia, y de ahí en adelante. Y sí, el cambio de la Constitución, sí, yo creo que es necesario, y como dice también Fernando, lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. vale. Sí, claro, hay muchas cosas que se han quedado obsoletas, nuestro marco social ha cambiado muchísimo y hay que adaptarla a los nuevos tiempos, eso está claro, como han hecho otros muchos países. ¿No? Vamos a ver, ¿cuántas enmiendas hay en los Estados Unidos a la Constitución? ¿Cuántas? ¿Cuántas tiene? Muchísimas. Bueno, pero es un país que se moderniza, un país que va modernizando. Cuidado, que yo no soy sospechoso de ser un enamorado de los Estados Unidos en muchas cosas de las que hacen, pero hay cosas que hacen bien. Y estos señores, cuando ven que una cosa se les ha quedado antigua, dicen, no, aquí hay que hacer una enmienda, porque esto así no funciona. Sí, hay que reconocer, su sistema político está años luz del nuestro. Su sistema de propaganda también. Hombre, claro, el sistema de propaganda sobre todo, pero el político, ya quisiéramos nosotros tener un 25% de la solvencia política que tienen ellos. De hecho, en Estados Unidos el sistema está muy bien, el problema son los lobbies, claro, para entendernos. Pero aquí en España el sistema igual no está tan bien y nosotros también tenemos lobbies y no lo sabemos. Sí, sí que hay. Ya tomó una decisión, que es la de renunciar transitoriamente a sus responsabilidades como tesorero en nuestra organización, y que lo demás está absolutamente pendiente de investigación. Pero a mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Esta persona ha trabajado para el partido durante muchos años, está convencido, estamos convencidos de su inocencia, y eso es lo que está haciendo. Que yo creo y estoy segura que Luis Bárcenas es una persona honrada y se ha ganado la confianza de todos los dirigentes del PP en los últimos 25 años, y ha sido por su eficacia, por su honradez, porque es un magnífico gestor. Pero acusados por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a las que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto. Hoy el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha acordado este jueves el sobreseimiento provisional de la causa respecto al extesorero nacional del Partido Popular y exsenador, Luis Bárcenas. Las reacciones se han sucedido durante toda la jornada por parte de los dos partidos mayoritarios. Populares y socialistas han valorado con desigual opinión la decisión del juez Pedreira. He conocido en el día de ayer la noticia y lo único que puedo decir es que me alegro por él y me alegro por su familia, que como es lógico lo ha pasado muy mal. No haya ningún elemento nuevo que destruya esa presunción de inocencia. El señor Bárcenas continuará en su puesto de tesorero. Hay que hacer una clara diferenciación. El anterior director nacional del CNI estaba utilizando fondos públicos y aquí nos encontramos ante una posible utilización fraudulenta, sea cual sea la figura jurídica, de fondos públicos en beneficio personal. y en el caso del señor Bárcenas estamos hablando de temas relacionados con una persona en concreto, y también está completamente descartado, porque no ha aparecido en ningún momento del procedimiento que estemos ante un asunto de fondos públicos. No podría ser. Para la manipulación que ha hecho el Gobierno contra el Partido Popular a través de determinados poderes del Estado que nunca se debían utilizar así, y se ha vuelto contra Rubalcaba. Es decir, es la alegría de saber claramente que el señor Bárcenas no ha podido probar nada de lo que se pretende. Porque todo esto de las financiaciones, lo más espectacular en estos momentos quizás sea lo del PP. Pero, por ejemplo, yo que vivo en Cataluña, me cuesta hasta seguir el hilo de toda la porquería que sale. O sea, hay cosas que ya me pierdo porque llegan a unos escalones. Hay unas cadenas de acontecimientos tan tremendas que me da hasta pereza. Sí, con más y compañía. No, a ver, si lo sé explicar. Estamos grabando esto, si no recuerdo mal, estamos a día 14 de febrero. Lo digo porque, tal como se mueven las cosas, puede ser historia antigua cuando se emita. Resulta, y entramos en la... Esto os podéis descojonar. Un hijo de Jordi Pujol coge y se divorcia, ¿de acuerdo? La ex se va a ver a Alicia Sánchez Camacho, que es la chica del PP, esta que casi no está operada aquí en Cataluña. Sí. Esta mujer tendría que reclamar por cómo le han dejado la cara, pero bueno. Y bueno, la ex del hijo de Pujol le explica que el chavalín se viene de Andorra, que es un paraíso fiscal que tenemos aquí al lado, con 400.000 euros en una mochila, que son beneficios. ¿De acuerdo? Eso ya es grave, porque la Camacho no lo ha denunciado. Pero bueno, eso va aparte, porque resulta que les han puesto un micro los del Partido Socialista de Cataluña. ¡Qué fuerte! Y entonces los del Partido Socialista de Cataluña en estos momentos están negando que lo hayan hecho. A todas estas, en paralelo, el alcalde, si no recuerdo mal, de Sabadell, ha tenido que dimitir al señor Bustos, porque dejó el cargo para defenderse, volvió a coger el cargo hace un par de semanas y ya lo ha vuelto a dejar porque ya lo han imputado. Jordi Pujol tiene un montón de hijos porque es muy machote y tiene a dos o tres metidos en follones, etcétera, etcétera. Esto es la portada, todo esto condensado en la portada del periódico de hoy. Y dices, ya no sé ni por dónde empezar ni si me apetece. Sí, es tremendo, es tremendo. Por eso os comentaba que el sistema... El sistema general está importado a las autonomías. Sí. Y también tendríamos que hablar del sistema autonómico en un nuevo marco, cómo tendría que quedar. No sé qué opinión tenéis vosotros. Bueno, pues yo lo veo muy sencillo también de esto. Creo que habría que digamos, alisar las instituciones. Eso quiere decir ni diputaciones, ni ayuntamientos... Ni bueno, por supuesto, ni el Parlamento andaluz, por ejemplo, que tenemos nosotros. Bueno, todo eso a mí me parece un teatrillo y una barbaridad. Una barbaridad. Sí, eso es simplemente, pues nada, es el asilo de los... Es que hay que colocar, Fran, hay que colocar claro. A los dinosaurios que ya no están en primera línea, y por eso los dos partidos gordos no les interesa tocar las autonomías, porque ahí tienen un montón de puestos en donde ellos a dedo van colocando sus piezas. Claro. Claro, y bueno, lo que habría que asegurar en cada... Es decir, el estado de la autonomía, lo que es la demarcación, si Andalucía debería de unirse con Aragón o con Aragón con Murcia, ahí no me meto porque creo que simplemente son territorios que son, vamos, no tiene más apego que ese. Yo, por lo menos a la tierra, la considero tierra, no la amo, ni yo amo a las personas, no a la tierra. Entonces, primero deberíamos alisar todas esas instituciones, porque al fin y al cabo es el escollo que tenemos los ciudadanos para acceder a nuestra parte de representación, ¿no? a nuestra parte de palabra o lo que nosotros podríamos hacer. Todas esas instituciones son las que nos entorpecen, las que le suponen un gasto tremendo y un desgaste, porque eso es otra. Aquí en España tenemos un problema tremendo de burocracia, pero tremendo, que cuando alguien va afuera o cuando alguien de fuera viene y ve lo que es, se queda hacia arriba porque dice, bueno, esto es increíble. Eso es una. Yo creo que habría que coger las instituciones y barrerlas. Uh-huh. Y luego, en cuanto a representatividad, es decir, ¿cómo nos organizaríamos políticamente? pues más allá de barrio y distrito, no veo mucho más. Mira, en su momento yo escuché a Trevijano. Trevijano es muy volcánico, pero bueno. Sí, por eso te decía antes que habrá quien, que hay su manera de hablar, habrá quien le guste y quien no. Pues se pone como una moto cuando oye lo de bancocracia, y a mí me hace mucha gracia. En fin. Dijo que en su momento él estaba en lo que se llamó la Plata Junta, si no estoy equivocado. Sí. Se habló de que lo de las autonomías, como he comentado antes, quedaría para País Vasco, Euskadi. Cataluña, probablemente se respetaría cierto foro para Navarra, quizá algo así para Galicia, y ya está. Lo que se ha conocido toda la vida como los territorios históricos. Exacto. O, porque da un poco de vergüenza decir que son los territorios que, por ejemplo, tienen una lengua propia. ¿Vale? Propia de su territorio, que por cierto también es cooficial a la española. Claro. Por mucho que a algunos les dé rabia aquí y al ministro Bert, pues no lo quiera entender. Eso yo creo que si se hace bien y con salero y con dos dedos de frente, solucionaría bastante las cosas. Porque yo, mi percepción desde aquí, es que el tema este de la independencia a mí me da un miedo de narices quedar en manos de una banda de piratas. Porque si aquí se hace independiente Cataluña, vendrá alguno y se comerá el Bérgueda entero. Claro. Las cosas como son. O sea, no... es mi percepción, o sea, Cataluña independiente, ¿para qué? ¿Para que los 400, las 400 familias se la queden? A mí no me interesa. Yo es que creo que ni a Cataluña le interesa ser independiente, ni a España tampoco, porque ambos se nutren, históricamente ha sido así, y así debe de seguir siendo. Otra cosa es lo que ocurra, ¿no? Yo pero te voy a decir, pero... Sí, sí, dime. No, decía que Artur Mas le costó decir la palabra independencia, le costó. Pero dejó muy claro que él, con un pacto fiscal, ya iba aviado. Entonces, siempre claro. ¿Qué está diciendo? Que quiere vía libre para tener sus chanchullillos, tener su kiosco montado, tener su chiringuito, que no le toquen mucho las narices, pero cortar relaciones no, porque, hombre, sabe el problema que tendría, porque él quiere tener forma de financiación, o forma, es que no lo entiendo. Es decir, quiere tener vía libre para financiarse, para exportar, pero quiere tener el control sobre todo, es que... Y rendir pocas cuentas. Rendir pocas cuentas. Exactamente, exactamente. Hay cosas en las que puede tener razón, y de hecho, pues yo, en mi opinión la tiene, balanzas fiscales, etcétera, etcétera. Pero cuando se le pregunta, oye, cuando seamos independientes nos vas a quitar los peajes, y dice no. Dice, cuando seamos independientes se va a cambiar la ley laboral. Dice, no, se va a modernizar. Y por la palabra modernizar se entiende que la va a poner más chunga. O sea, normalmente suele ser así. Recordad que aunque se presenten como demócratas cristianos, estos son lo que son. Es decir, el horizonte de la independencia, dicho por quien la promueve, no mejora el panorama para nada. Esa es mi opinión sincera. Y yo soy muy catalán y soy muy del Barça. Sí, es que no tiene nada que ver. Es decir, yo respeto... Y admiro que alguien tenga ese apego por la cultura. Pero a mí, que se hable un idioma no justifica un parlamento. ¿Entiendes? Y hay que respetarlo. Y las lenguas hay que respetarlas. Y las tradiciones también. Que hay mucha gente que dice que las tradiciones, que tal. No, hay que tener apego a eso. Pero, hombre, no, hay que tener un parlamento. Y yo estoy hablando de Andalucía. Sí, sí, yo no creo que Andalucía tenga por qué tener un parlamento andaluz. Es que es una completa locura. Claro. Y como decía Jesucristo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Claro. Por sus frutos los conoceremos. ¿Qué ha salido del Parlamento andaluz? Corruptela y de cara al ciudadano ninguna mejora. Ninguna. Nada, nada, nada. Todo lo contrario. Yo, si me permitís, desde mi enorme ignorancia, desde aquí, desde el frío norte, yo tengo que decir una cosa. En todos estos años del régimen del 78, yo lo llamo así, ha entrado un montón de dinero en España proveniente de Europa, del pelotazo inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los desequilibrios internos siguen siendo los mismos. O sea, aquí en Cataluña hay una gran desindustrialización en estos momentos, pero creo que todavía hay el resto de la industria que queda, todavía es superior, por ejemplo, a Andalucía. Por supuesto. Y eso nos ha equilibrado en 40 años de esta historia. Por supuesto. Pero es que el dinero que ha entrado, como tú dices, que ha entrado mucho dinero en estos últimos años, en los últimos 15 años, 20 años, mucho dinero, ese dinero no ha revertido lo que tenía que haber revertido, evidentemente, porque claro, el dinero, el poder es muy goloso, y el dinero, y aquí ha habido mucha mano rota, y ha habido mucha gente que ha pensado que esto era un pozo sin fondo, y que aquí se podía gastar el dinero a exportas. Y bueno, no sé, la prueba la tienes, por ejemplo, lo de hace unos años, cuando es que son cosas que tú dices, en fin, cuando se dio lo del cheque bebé, a mí me resultó súper curioso. Bueno, porque no estabas en la edad. Bueno, ya, hombre, claro, el que evidentemente al que le tocara, pues como le pasó a mi hermano tuvo su cría en aquella época y pilló sus 2.500 euros, que le vinieron muy bien. Pero vamos a ver, pero no sé, yo creo que en un gobierno tiene que haber gente que esté delante de un ordenador haciendo cosas. A ver, no siempre en una tribuna diciendo tonterías, sino haciendo cosas, diciendo, vamos a ver, es que esto va a revertir luego en esto, y tenemos estos problemas, y aquí en este país nacen críos, y a 2.500 euros, y 2.500, ¿qué ocurrió? Que a los dos años se quitó. Es que es evidente, si es que se toman unas medidas muy extrañas, muy unas cosas muy raras. Es el Estado subvencionado, o subvencionador, claro, que es claro. Lo que ha ocurrido con el dinero que ha venido de Europa. Una cosa que se conoce como fondos estructurales, han acabado en todo menos en estructuras. Exacto. Es decir, bueno, en todo habría que mucho que discutir. Han acabado donde han acabado. Sí, por ejemplo. Bueno, y a un Estado. Sí. Bueno, iba a decir que es un Estado sin plan también, porque no tenía un plan Felipe González, no lo tuvo Aznar, no lo tuvo Zapatero, y bueno, ya Rajoy, pues el rey de los. Está claro que no tiene un plan. No. Luego, como dice, lo de la desindustrialización, me gusta mucho la palabra que utilizan ahora tan sutil, descentralización, que parece que la industria sigue aquí, pero que la hemos descentralizado para que sea más rentable. No, ha hecho un ERE, te has despedido miles de trabajadores y te la lleva a China, pero bueno. Mira, yo pues, os puedo explicar un caso de un empresario catalán de los clásicos, de los buenos, de los de toda la vida, de los que han dado prestigio, ¿sabes? Él tenía una empresa que se dedicaba a ofrecer servicios a la automoción. Este hombre podría haber cerrado la empresa arruinada en el año 2010. Decidió pelear y deslocalizó. Pero como en el fondo el tipo los tiene muy bien puestos, deslocalizó para irse a cazar a Francia, para irse a cazar a Alemania clientes, y sacó la central productiva de la empresa de aquí al lado de mi casa y se la llevó a Soria. ¿Por qué? Para pillar los fabricantes de coches de toda la península en un lugar centralizado. Claro. O sea, gente que dentro de la desgracia tiene el valor para pelear, en España hay. Lo que pasa es que no se puede. No, hay tantas trabas burocráticas, claro, que no se puede. Antes hablaba Fran sobre el tremendo problema burocrático que hay en este país, y hablaba de gente que viene de fuera y se echa las manos a la cabeza. Yo he tenido la suerte de estar fuera. Yo he estado 4 años trabajando en el extranjero, he estado en Francia, he estado en el norte de Italia, Monte Carlo, Marsella, París. Bueno, cuando Francia es una de las grandes potencias del mundo en todos los sentidos, es por alguna razón, ¿eh? Y cuidado que los gabachos tienen lo suyo también, con perdón de la palabra. Pero es que el tema burocrático en Francia no tiene nada que ver con esto. Aquí para hacer cualquier papel tienes que dar 58 millones de vueltas, tienes que llamar a 25 puertas y hacer 32 llamadas de teléfono más otras 14 fotocopias. En París, para hacer cualquier papel, las fotocopias te las hacen en el mismo sitio donde tienes que arreglar tu documentación. Ahí te hacen las fotocopias, que por supuesto no te cobran. En fin, es otra historia. Están en otro nivel, por mucho que nos pese decirlo. Yo he estado 4 años allí, lo he vivido, y cuando he vuelto a España me he dado cuenta de dónde estamos. Sí, sí. Bueno, yo me hice autónomo en septiembre, y a mí me costó el proceso total más de un mes. Es que yo te diría que me iría 6-7 semanas y ya con parte del trabajo hecho, pero desde que inicié el proceso hasta que acabé de visitar Hacienda, de llamar a mis proveedores y pedirles facturas con la confirmación de pago. Bueno, un follón, cuando realmente luego con ver mi cuenta bancaria iban sobrados. Pero sí, es que no quieren. Yo se lo decía a las chicas, bueno, es que hay algún problema, digo, de verdad. No, es que, y me decían, es que ha cambiado la ley. Digo, ¿pero cuándo cambió? Dice, ayer. Eso me ocurrió. Y digo, bueno, pero ¿en qué país estamos, por favor? Sí, sí, sí, sí. Sí, pero es que hay la ley, para decirlo de una nueva forma, la ley estatal, la ley autonómica, las, claro, las cosas que se les ocurren a las diputaciones, que eso es muy divertido. A ver, es que hay una cosa que para unas cosas, valga la redundancia, está muy bien descentralizar y para otras no está nada bien. Quiero decir, el problema que hay con las autonomías es que cada uno hace las cosas a su manera y eso no debería ser así. En todos los sitios debería ser igual, me refiero. No me refiero a ciertas cosas que evidentemente cada autonomía, cada región tiene su historia, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones. Eso, ahí no voy a entrar. Pero en temas burocráticos, en temas de en eso es que no debería haber diferencias. Hacer un papel en Zaragoza o hacerlo en Badajoz, pues sí las hay. Es que es tremendo. Bueno, y además, continuando con este tema de la burocracia y de que no hay plan de futuro, podéis fijaros en la cantidad de aeropuertos fantasmas que se han hecho varios reportajes, pero no ha salido nadie diciendo qué se va a hacer en un futuro con esos aeropuertos fantasmas, que eso es lo que a mí me da terror. Aquí, sí, por ejemplo, bueno, aquí en Almería tenemos varios casos de obras faraónicas, pero vamos, que si vierais Google Maps y yo enseñar alguna de ellas, iba a quedar totalmente... Perdona, así. Fran, ahí en... perdona, que ahora mismo que ha dicho lo de Almería me ha saltado. Ahí no es donde se hizo un hotel a 20 metros... El Algarrobico. A 20 metros de la orilla de la playa. El Algarrobico, exactamente. Pues yo lo vi por televisión y me parece una monstruosidad. Yo, claro, ¿quién da esas licencias? ¿Quién concede esas cosas? Pues el problema que hay ahora es que ¿qué se hace con esa infraestructura? No solamente el hotel, aquí ahí tenemos un problema que se llama el Toyo, un área urbanística que hicieron para los Juegos del Mediterráneo del 2005, que no tiene ninguna utilidad. Eso está, hay un montón de pabellones vacíos, centros comerciales vacíos, edificios vacíos. Mira, decía, Sevilla. Es, sí, me extraña que no hayan hecho un reportaje porque eso es demencial. Sevilla, la zona de la Cartuja, es una zona de delincuencia, de drogadicción y ya está. Allí por la noche no puedes ir. Lo de la Cartuja se hizo para la Expo, claro, y ahí se ha quedado. Mira, os voy a explicar el caso de uno que se hizo bien, que fueron los Juegos Olímpicos, porque sí, le cambió la cara a Barcelona, se hicieron las rondas, etcétera, etcétera. Estuvo en general bien, cambió la cara de la ciudad y ha ido muy bien para el turismo y tal. Pero como salió bien, Maragall, que es un puñetero crack el hombre este, hizo la memez esa del Fórum Cultural. Sí. Y no sé si habéis estado. La zona Fórum. Sí, sí estuve. Pues todo eso está absolutamente muerto de asco. Claro. Y eso costó una cantidad de dinero tan enorme que los proveedores corrieron a cargo de gran parte de las pérdidas. Y entonces dices, aquí tiene que haber un truco. Y el truco fue que acabó el Fórum y empezaron a plantar zonas azules en Barcelona. Y zonas verdes e historietas así. En Barcelona, por ejemplo, cayeron una nube de parquímetros desde el cielo en cuestión de semanas. Sí, sí, claro. Con la puñetera excusa del Fórum. Que es una auténtica... es una auténtica lástima. Además, sí, lo que hicieron allí es... Claro, nadie pide cuentas de eso, nadie pide cuentas de ese dinero, ni de nada. De todas formas, se palpaba. Yo estuve allí en el Fórum cuando se realizó ese evento... Y sí que la gente se preguntaba de dónde salía eso. Es decir, que está teniendo la mosca detrás de la oreja desde bien pronto. Lo que me extraña es pues eso, que a la larga no hayan rendido cuenta, y me refiero a la justicia, los responsables de aquello. Exacto. Pero sí que estaba la gente bastante mosqueada con ese tema. Pero eso que tú decías antes, en lo cual te doy la razón, porque llevas mucha razón, es cierto. Aeropuerto de Castellón, aeropuerto de tal... Nadie en Ciudad Real... el AVE de no sé dónde, nadie pide explicaciones de qué va a ocurrir con eso. O sea, eso está ahí, es como una ciudad fantasma, ahí nada más que hay nidos de pájaros porque no va nadie, y no hay nadie en el gobierno que se en el Congreso de los Diputados que se levante y diga, señores, ¿qué va a pasar con esto? Mira, pero es que eso te lo coge a lo mejor cualquier empresario australiano y te hace un parque temático y bueno, pues mira, te salva la papeleta. Y le sacas rendimiento. Le sacas un rendimiento. Que aquí, como ya se lo han sacado, pues ya se despreocupan, porque aquí quien se tiene que beneficiar ya lo ha hecho. Exacto. Pues ya, bueno, que se lo coman las piedras. Sí, porque el aeropuerto de Castellón, por ejemplo, es el gran paradigma. Sí, pero hay más, ¿Pero cómo se llama ese aeropuerto? Es el aeropuerto Fabra, ¿no? Sí. Sí, sí. Además, no hay una estatua o no sé qué. Hay un aeropuerto. Sí, el único avión que hay en el aeropuerto de Castellón es el que pusieron sobre la cabeza de Fabra. Pusieron un avioncito. Sí. Que, por cierto, la estatua costó un pastón y es un montón de mierda. Desde aquí un abrazo al escultor, ¿no? Sí, sí. Pues Carlos Fabra, y eso me documenté en Frikipedia, que para estas cosas va muy bien, es el último o el penúltimo, porque Andrea Fabra también está ahora en el Congreso, es la de que se jodan, es su hija. Yeah. Sí, pues sí. Hay un Fabra en Castellón, en un puesto político importante, desde 1850 y tantos, si no recuerdo mal. Sí, que es tradición familiar, vamos. Sí, sí, es el más maravilloso ejemplo de la casta. Sí, sí, la casta, sí, política. Claro, claro. Y si os vais a Frikipedia, en la entrada de Carlos Fabra hay unos chistes buenísimos sobre él. Porque este hombre no le toca la lotería. Es que simplemente sabe qué número comprar, que no es lo mismo. Le sí, ha tocado, claro, un montón de veces la lotería. Claro. O sea, este tío... No, pero ahora ya de la casta, es una cosa que no ahora le va a tocar menos. Ahora ya le va a tocar menos porque ya le han metido un 20% más, ahora ya le va a tocar menos. Y hablando del aeropuerto, se dice que ya han encontrado la solución, que es privatizarlo, claro, venderlo. Como todo en este país, privatizarlo, claro, todo. Lo van a vender, si no recuerdo mal, ahora no recuerdo si lo vi en Economía Directa, lo van a vender por 200 millones de euros. Pero ¿cuánto costó? No tengo ni idea, pero seguramente más. Claro, pero hay la trampa de Eurovegas, que ahora mismo ha caído en la Comunidad de Madrid. En Alcorcón, esa es otra. Lo querían traer aquí, pero claro, Mas no estuvo del todo de acuerdo con Sherman Adelson. No se bajó lo bastante los pantalones y se fue a Madrid. Sí. Y la trampa de Eurovegas es que Adelson y familia, que tienen una historia muy buena, sí, ponen solo una parte y el resto corre... A cuenta del Estado, claro. A cuenta del Estado, sí, sí, con sus comisiones correspondientes, claro, y cosas, pero, de eso. Claro, la gente se dirá, vamos a ver, claro, el que sea un poco neófito o el que no esté muy... Dirá, pero bueno, con la que está cayendo, ¿cómo se meten en estos berenjenales? Si el Estado va a tener que poner dinero en eso. Eso no lo va a pagar la familia Adelman al completo, evidentemente. El Estado va a poner, pero ¿por qué? Porque ahí hay comisiones, ahí va a haber licencias, va a haber cositas, y claro, los de siempre se van a volver a llenar los bolsillos. Si estamos en esto, la historia de nunca acabar, esto siempre ha ocurrido y siempre, y vamos, mientras siga ocurriendo que no haya dos líneas paralelas entre el poder político y el poder judicial, seguirá ocurriendo. A ver, hagamos un ejercicio de viaje al futuro. ¿Veis descabellado que de aquí a 10 años se descubra que han habido chanchullos en los terrenos donde va a ir Eurovegas? En absoluto. Pero vamos, no de aquí a 10 años, de aquí a 10 meses. Antes, sí, sí, sí, sí, sí. Yo estoy convencido de que los ha habido, seguro, vamos. Aquí, por ejemplo, se quería poner Eurovegas en el Prat antes de llegar al aeropuerto. Con la cual cosa, vete a saber tú en un día de tormenta si un 747 no acababa en una mesa del casino, pero bueno. Pues yo que va a haber, que van a saltar cosas de Eurovegas, eso no me, que no tengo la más mínima duda, vamos. Yo que estamos aquí, propondría que los tres hiciéramos una fundación, ¿de acuerdo? Amigos del Canario, sí, Flauta o de los, bueno, castellanos de Andalucía, y comprar un terreno en Alcorcón. Las fundaciones por definición son sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, pero emiten, sí, facturas. Sí. Bueno, a eso me refiero. O sea, es una, sí, sí, una fundación es una empresa sin ánimo de lucro que paga sueldos y emite facturas. Exacto. A partir de ahí que cada uno saque su conclusión. Hombre, no, si la conclusión está clara. Llegó fulanito de tal que ha sido presidente del gobierno... No voy a mencionar nombres, no voy a dar nombres, pero vamos, y hago la fundación tal. ¿Eso qué es? Uh-huh. Eso es una tapadera como otra cualquiera. Vamos, lo tengo muy claro. Exacto. Bueno, me gustaría volver a rebobinar un poco. Vamos a hablar, si os parece, en relación a la Unión Europea. Ahora mismo, ¿España qué grado de soberanía puede tener, Fran? Pues básicamente la soberanía que puede tener tu mascota, vamos. Exacto. De hecho es poco más que eso, nos han convertido y nos quieren seguir convirtiendo en el geriátrico de Europa, expresión, vamos, quien la dijera la clavó, y de hecho lo vemos todos los días, es decir, la troika no da el brazo a torcer, está que si primero endurece las condiciones, luego ablanda las condiciones, luego la vuelve a endurecer, siempre a conveniencia de Alemania. España no pinta nada. Rajoy, recién estrenado el gobierno, dice: lo hago porque me obligan a hacerlo. Pero bueno, pero ¿qué dirigente de país dice lo hago porque me obligan a hacerlo, muchachos? Ninguno. Semanas después de tomar, de ostentar el cargo. En fin, la soberanía de España de cara a Europa es cero, es menos que cero, menos sí. que cero. Ningún un político que se vistiera por los pies y que mirara primero por su gente y después por lo demás diría: no, señora Merkel, yo la voy a pagar a usted, por supuesto, pero lo primero que voy a hacer es sacar a mi gente adelante, y cuando yo tenga a mi gente en condiciones, entonces empezaré a pagar la deuda que tengo con usted. Claro. Mientras tanto, no, él hace lo contrario. Yo primero pago a esta señora, me bajo bien los pantalones, y a los míos, si se tiran por las ventanas, o si puede resultar demagógico, perfecto, pero que está ocurriendo, ¿eh? Todos los días unos cuantos. Si mi gente se tira por las ventanas porque no tienen para pagar la hipoteca, a mí me da igual. Claro, claro. Hombre, y por de Dios. De hecho, simplemente tenemos que ver lo que se ha ejecutado hasta ahora. ¿Qué se ha ejecutado? Pues se ha recapitalizado a la banca. No ha llegado el crédito ni a las pymes ni a la mediana empresa. A nadie. Los alemanes, y bueno, los alemanes en general, el norte de Europa, vamos a hablar del norte de Europa, ha recuperado parte de su dinero y el resto va al Sareb, al banco malo. Claro. Es decir, eso es lo que se ha ejecutado. Entonces, ¿España qué ha pintado en ese proceso? Me gustaría saber de verdad qué beneficio, qué beneficio vamos a sacar. No, es que ya no me importa ni el que vamos a sacar. ¿Qué beneficio hemos sacado hasta ahora de todo el sacrificio que hemos hecho? Y no hablamos de nuestra hipoteca. Sin hablar de lo que tenemos que pagar, nada. ¿Cuántos años llevamos? Porque no es uno ni dos con la recesión esta. Desde 2008, principios. O sea, son para seis años, ¿no? Ya. Claro. Pero todos los años se acaba el siguiente. Sí, sí, apretándonos el cinturón. Y en este país, el que de verdad está apretándose y el que de verdad está sacrificándose es el ciudadano de a pie, el trabajador. Nada más. Ni los empresarios, ni los grandes empresarios, ni las grandes constructoras, ni por supuesto la casta política, ni muchísimo menos. Bueno, ahí tienes a la Casa Real, que yo el otro día me echaba la mano a la cabeza. Rajoy, por lo visto, se ha subido el sueldo este año también. O sea, es que no tienen vergüenza, ni la han conocido. Un 20%. Es que no tienen vergüenza, ni la han conocido. Vamos. Es que no la tienen. Y oye, podemos mirar para otro lado y decir: hombre, es que estos señores se merecen el dinero que ganan. Bueno, perdona, a mí el dinero que se gana me lo merece un cirujano, en condiciones. ¿Y un bombero? O un bombero. Pero es que... Sí, pero este sí, señor no. Claro, fíjate, de hecho, cuando le apuntan con el dedo con el tema de los sobres, va y sale diciendo que pierde dinero en política, pero bueno, ¿cómo dice esa burrada? Es que no son palabras de un presidente de gobierno, ya no digamos de un intelectual, vamos ya a aceptar que este hombre tiene deficiencia grave. La palabra intelectual al señor Mariano Rajoy le viene la grande tela. A ver, vosotros dos... ¿Cómo dice esa burrada? Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido... Ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso, falso, falso, falso, falso. Vosotros dos, que sois unos rojos, no veis el fabuloso programa del cascabel al gato. Con esa gente tan... Sí que lo ves. Qué guapos son todos y qué elegantes van, ¿eh? Le han cambiado el nombrecito hace poco, ¿eh? Creo que ha cambiado hasta de cadena, pero sigue saliendo el señor ese tan estirado con esa voz tan bonita. Sí. Y ayer dijeron la verdad. Dijeron la verdad que las fotocopias estas de Bárcenas... Fotocopias de fotocopias. Son fotocopias de fotocopias hechas seguramente por un falsificador internacional. Claro. Y es que... Y todo es mentira, además lo ha provocado Rubalcaba para montar un pollo en la calle con el tirón que tiene Rubalcaba. Pero escucha, hilo de Rajoy el otro día con Merkel, diciendo que todo es mentira menos algunas cosas, pero bueno, ¿en mano de quién estamos nosotros? O sea, no se le ocurrió otra frase, todo es mentira... Esto que está ocurriendo de sobre los sobres, menos algunas cosas. Es que ¿Cómo que menos algunas cosas? Explícame qué cosas. Es que ha leído el libro de Grey, de las sombras de Grey. Pero todo es mentira, menos algunas cosas que se pueden hacer. Pero ¿cómo puede decir eso ese hombre? Es que yo no lo entiendo. Yo creo que el nivel, ese es otro tema, el nivel intelectual de la gente que hemos tenido al cargo del gobierno ha sido brutal. Deja mucho que desear, sí, mucho que desear. Brutal, tenemos gente muy poco preparada, un presidente del gobierno español. Eso, por eso te decía antes que es inviable, que es una utopía, pero que sería lo suyo. Es decir, aquí en este aquí tenemos a un tío que es un economista impresionante. Pues este tío me es válido para esto. Y este tío es un laboralista, un tío que tal, me vale para esto. No, aquí llega un registrado de la propiedad que no sabe hacerla con un canuto y que necesita 25, 30 o 70 o 100 asesores a su alrededor, que nos cuestan una pasta gansa al mes, para luego hacer lo que está haciendo. Porque, como decía antes Fran, en 6 años que llevamos con esto, no hemos ido a ninguna parte, al revés. Yo creo que estamos peor que al principio. Sí, sí. Al respecto, Fran... Pues totalmente de acuerdo, claro que estamos peor que al principio, porque la burbuja se pudo prever, no se vio a tiempo o no se quiso hacer las cosas a tiempo, vale, de acuerdo. Pero cuando estalló sí que se podía haber generado un plan, teníamos tiempo, teníamos dinero, podíamos haber hecho algo para amortiguar un poco el impacto, pero si os fijáis, España se ha comido la crisis de la peor manera, de la peor manera, es que no es una crisis financiera, como nos quieren decir, es que han quebrado todos los sectores. Y esto, por la mala gestión del gobierno, se está llevando por delante a todo lo demás, porque, bueno, la crisis financiera es una parte, pero la crisis de confianza que está generando este hombre, eso no es crisis financiera. Claro. O, bueno, este hombre, y Zapatero también la generó. Sí, no, la crisis en general a la clase política. Claro. La falta de confianza que hay en ellos. Y la falta de inversión y la fuga de capitales no obedecen a la crisis financiera, obedecen a que esto es un desastre. Sí, sí, que hay mucho mangante. Mira, claro. Con datos de 2011, habían 445.568 cargos en España. Algunos de elección, digamos, a través de votación, y otros que son asesores, claro, consejeros, claro, directores de empresas públicas, gente subvencionada, etcétera, etcétera, etcétera, que son 445.568. O sea, es una puñetera barbaridad. Y sí, estos, sí, aunque suene a demagogia, no han sufrido los recortes. No, no, claro. Es decir, cuando estamos hablando de que el Estado español en estos momentos tiene una deuda brutal, brutal, porque hay que sumar la deuda pública y la deuda privada de bancos, que es lo que está cobrando o lo que ha cobrado Merkel, porque se financiaron nuestros bancos en el interbancario de Frankfurt para pagar la burbuja, tenemos que pensar en qué se gasta el dinero. O sea, si nos están quitando sanidad, nos están quitando educación, servicios básicos, etcétera, etcétera, ¿cómo podemos tener a un 1% de la población que está cobrando unos sueldos impresionantes? Eso es. Y que no se reduce, porque van a reducir funcionarios, y nos parecerá a todos estupendos, pero un funcionario también es una enfermera. Y es un bombero. Bueno, y caminando, luego cuando ya... caminando hacia un 26 o un 27% de paro, Lo peor también es cuando les preguntan por qué no dan el ejemplo, por qué no se recortan en gastos, tenemos dos respuestas habituales. Una es que es insignificante el gasto de los altos mandos, que, vamos, me gustaría ver realmente, porque no estoy hablando ya de sueldos, sino de coches oficiales, de fiestas, me gustaría ver realmente el gasto que supone. Dietas. Y luego ya tenemos, exacto, y luego tenemos lo que dijo Durán y Lleida, cuando le preguntaron por qué no se recorta, dice, si es que si la gente quiere un gobierno de pobre y tal, no sé, me parece un argumento que, yo qué sé, es que no tiene ninguna explicación lógica. Bien, Durán y Lleida, para aclararnos, es el señor que parece Mr. Proper. También viste muy bien, esta gente viste muy bien, me voy a hacer demócrata cristiano y me voy a sacar cuando lo veo entrar en el hemiciclo a los diputados y diputadas, señores y señoras. Aunque no, diputadas yo creo que no se dice, ¿no? Se dice señoras diputados, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no sé, en fin. Hay muchas maneras de llamarlas. Sí, bueno, ya. Y los veo entrar con esos trajes y con esas corbatas y con esos portes y con esos zapatos buenos y en esos Audis espectaculares. Digo, estos señores viven ajenos a la realidad. Estos señores viven en el país de Disneylandia y, claro, no sé, a este señor hay que darle 1.000 euros al mes y que se vaya al Mercadona a comprar, y que coma de lo que él compre, y que se vaya todas las mañanas a las 6 de la mañana a trabajar, y que se gane sus 1.000 euros para el siguiente mes. Eso es lo que hay que hacer con ellos, para que se enteren lo que está pasando en este país, que yo creo que no tienen ni idea. No, no. Y aparte, hay cosas que son auténticas aberraciones. Durán y Lleida, que a mí siempre me... O sea, alguien me lo tendrá que explicar. Siempre ha tenido una imagen extraordinaria fuera de Cataluña. O sea, ha sido el político más valorado durante mucho tiempo. Cuando estalló el caso Pallerols, dijo literalmente, si se demuestra que ha habido mano en la caja, yo cojo y me voy. Porque su partido, que es Unió, el socio pequeño de Convergencia, es él. O sea, no hay, sí. O sea, no hay nadie más, ya se ha ocupado él de estar él solo. Y el tío, con todo el cuajo, por no utilizar la palabra, con todos sus huevos, cuando lo pillan, porque hicieron un apaño muy raro... Por el carrito de helado, sí. Dice que no, porque esto no se ha sustanciado en condenas o una historia así. Claro. O sea, estamos llegando a un punto en que la clase política se ha alienado tanto, forman un círculo tan cerrado... Son inmunes. Y utilizan esta coña del neolenguaje a lo Orwell, donde dicen muchas cosas para decir todo lo contrario sin decir nada. ¿Cuántos políticos o grandes empresarios implicados en temas de estos, de corruptelas y de tráfico de influencias y de, en fin, de todo esto, conocéis vosotros que hayan pisado una cárcel? ¿Cuántos en estos años? Cachuli. Claro, bueno, es que estoy hablando de políticos, ¿eh? Este era camarero. Cuidado. No tengo eso idea. Pues yo creo que, no sé, si a lo mejor con los dedos de una mano me sobra alguno. En fin, esto lo ha apuntado Fran. O sea, yo creo que habrán jueces honrados, porque de hecho se los atrapa. Los policías investigan. Sí, se los cogen, pero no... Llegan a un tribunal y salen. O sea, es que pero no se les condena. Exacto. Ese es el problema. Sí, y eso cualquier policía de pro, cualquiera que tenga vocación, pues te lo va a decir tal cual lo estás diciendo. Es que llegamos a las conclusiones, llegamos a tal, y lo sé por casos cercanos que han frenado investigación en seco, pues porque una orden de arriba así. Y luego está claro, el que entra por una puerta y sale por la otra. Claro. Si es que... Me gustaría también abrir, porque el tiempo pasa a una velocidad bastante grande, el capítulo de la crisis de la monarquía, que es una gran diversión. Mi primera pregunta es, ¿habéis matado un elefante alguna vez vosotros? No tengo yo ese pasatiempo, no, todavía no estoy tan loco. Bueno, soy bastante amante de los animales y no me da por ahí, ¿no? Pues entonces no tendréis que decir que no volveréis a hacerlo. Claro. Esa es la parte buena. La segunda pregunta es, exactamente, ¿vosotros consideráis que hay un futuro para la monarquía en España con todo lo que está cayendo y todavía no han juzgado a Urdangarín, para entendernos? Pues dale. Yo creo que podríamos preguntar si creeríamos normal que volviera la Inquisición. Es que es simplemente una institución de otro tiempo. Es que... Eso es. Esa es la pregunta. Yo la pregunta para mí sería, ¿vosotros creéis que las monarquías en el mundo tienen futuro? Yo creo que no. Yo creo que hasta cierto punto tener una monarquía con una figura representativa a secas tampoco está tan mal. O sea, tener a alguien presentable y con glamour, pues también es un... Tipo Rainiero. No, Rainiero no, porque... Rainiero sí, vive de casa. Ha dado el clavo, porque realmente la función sería esa, de para tratar de monarquía a monarquía, de rey a rey y poco más. Es decir, exacto. Lo vendría muy bien, pues por ejemplo, para tratar con territorios, porque eso no son ni países, territorios de África que tienen su rey, ¿no? Y pues para eso sí, a lo mejor no vendría bien, pero poca utilidad tiene en el mundo real. No vale para nada. Pero en fin, está bueno, la sociedad española, lo que yo me refiero, está mentalizada para no ver fantasmas si se da la situación de decir, oye, vamos a prescindir de la monarquía. O sea, a la gente le da yuyu hablar de esto. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Porque, a ver, un sistema monárquico como hay en algunos países de Europa y en algunos países del mundo, bueno, tiene sus cosas. Si tú no tienes una monarquía en un país, hay otras maneras de tener un sistema político, un sistema de gobernar un país, y no tienen por qué ser traumáticas en absoluto. Claro, enseguida que tú dices la palabra república, por ejemplo... No sé, la gente se vuelve como un poco loca, ¿no? Bueno, a ver, no pasa nada. Hay muchos países en el mundo que tienen una república y funcionan perfectamente, no pasa nada. Uh-huh. Y luego pues podemos observar a lo largo de la historia del mundo que la monarquía ha sido siempre un punto de partida. Los países no evolucionan hacia una monarquía. Al revés. Es un punto de partida que, bueno, está muy bien durante un tiempo para organizarse, pues está muy bien, pero eso hay que terminar con eso porque caduca. Claro. Es así de sencillo. Sí, yo lo veo yo lo veo que es un sistema obsoleto, un sistema antiguo, un sistema que no te da nada. A ver, a mí tener un rey o no tenerlo no me produce ni beneficio ni no me da nada. En todo caso, dinero de mis impuestos, pero nada más. Yo creo que pese a todo, Juan Carlos, porque podríamos hablar del juancarlismo, ¿no? Aquí en España más que otra cosa. Sí que tiene un cierto mando. Ahí comienzan a circular anécdotas como, por ejemplo, que entró Rajoy con un ministro de defensa que era Gallardón y salió con otro, que por cierto era un señor muy vinculado a la industria de fabricación de armas española. Que yo no encuentro mal que un ministro de defensa sea un vendedor de armas en este, en esta mierda de sistema que tenemos, porque al menos conoce el género, ¿no? Es más apropiado que un vendedor de aceitunas, evidentemente. Sí, pero la cuestión es si eso ocurrió de verdad, si le cambió la lista el rey a Rajoy. Ya no estamos en un rey así, digamos, de escaparate. Estamos con alguien que en el fondo tiene mando. Yo es que no sé hasta qué punto tiene mando este hombre en esas cosas, no lo sé. Sí, sí, bueno, mando y soberbia. Porque el famoso ¿por qué no te callas? Podía habernos salido muy caro, ¿eh? Podía habernos salido muy caro. Yo todavía me pregunto qué hacía el rey allí. Con sí. Nuestro presidente al lado. Es que no lo entiendo. Porque no lo entiendo. Era una cumbre de jefes de Estado, precisamente. Pues ya, pero... Pero, claro, pero la representación de jefe de... Por ejemplo, si tenía que estar el rey, el que no tenía que estar era Mariano Rajoy. A ver. Zapatero. Que Zapatero, o sea, Zapatero. A ver. Sí, bueno, y ahí pero... Nos pudo poner en una situación comprometida. Yo siempre lo digo, si sigue hablando, se arma. No, y no, creo no. Que hubiéramos salido mal para nosotros. Sí, la verdad es que ha tenido algunos deslices que han sido muy puntuales, pero han sido gorditos, ¿eh? Sí, sí. También me gustaría hablar, vamos a chafardear, va. El caso Urdangarín, para entendernos. Si hacemos una película de los hechos, Urdangarín montó este NOS, la fundación esta, y se puso a, supuestamente... conseguir contratos de administraciones públicas para hacer unos paripés por ahí. Hay una anécdota muy buena, que es que recibió un contrato, si no recuerdo mal, del Ayuntamiento de Barcelona de 30.000 euros por no oírlo. O sea, se lo firmaron y le dijeron, vete por ahí. Sí, para que no fuera más, para que no viniera. Qué fuerte. Y quisiera montar un congreso o una cosa así. Eso lo leí. No sé si al final la anécdota acabó siendo esta, pero es lo que yo leí en el periódico de Cataluña. Sí. Este chico monta el tenderete y se supone que en un momento determinado el rey le dice, oye, déjalo, ¿vale? Y se apunta eso como un gran tanto, cuando lo que tenía que haber dicho el rey es, oye, ve mañana y presenta las cuentas de esto y devuelve la pasta. Eso es. Pero claro, en países que no son España, del rey se explican bastantes batallitas desde el punto de vista económico, que eso también tendremos que hablar. Entonces, ¿hasta qué punto van a conseguir que esto se circunscriba tan solo a Urdangarín y consigan dejar afuera a la infanta, por ejemplo, a la Casa Real, al heredero, etcétera, etcétera, de todo este asunto? Es decir, ¿cómo van a conseguir que nos creamos que este hombre lo hizo solo? Es que es lo que está tratando la Casa Real desde el principio. Están intentando aislar a este señor. Tuvieron el desliz estas navidades pasadas, cuando por lo visto se les vio juntos y tal, que eso fue un desliz, pero lo están intentando aislar para no implicar a la infanta y tal, pero es que, vamos a ver, si yo llego a casa mañana por la noche y le digo a mi mujer, venga, haz la maleta que nos vamos a un crucero que cuesta 5.000 euros por barba y nos vamos a pegar 2 meses por ahí, lo normal es que ella me pregunte, oye, ¿y el dinero de dónde ha salido? O sea, a mí no me vale eso de que no está implicada. Vamos a ver, es como el tema de aquí, de Isabel Pantoja y este hombre, no me acuerdo, de Julián Muñoz y la exmujer de Julián Muñoz, que decía que llegaba con bolsas a casa, pero que ya no sabía de dónde venía el dinero. Pero bueno, bueno, pero vamos a ver, con bolsas de billetes de 500 euros y tú no preguntas, ni tú sabes nada, ni tú... Pero bueno, vuelvo a lo del principio, ¿os creéis que somos idiotas o qué? No sé. ¿Y tú, Frank, cómo lo ves? Pues bueno, creo que el tema de Urdangarín, por lo que yo he estado viendo, por lo que me he estado leyendo y documentándome, creo que simplemente este hombre escapó de control de la monarquía, es decir, escapó de control de la corona totalmente y tuvo una y quería independencia, o a mí me parece que quería una independencia. A ver, un tío como este Urdangarín, que a mí me resulta hasta simpático, y ahora voy a explicar por qué, que firma los emails sin cifrar ni nada, como el duque empalmado, que hace este tipo de trapicheo a espalda del rey. Es decir, este hombre se había aburrido probablemente de la vida de la casa real, o en cualquier caso había escapado de control totalmente. De modo que puede ser que esa batallita que se cuente, que el rey le dijo que se parara y tal, puede que no se diera. Puede ser que Urdangarín esté fuera de control desde hace mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero si él, estando de control, es decir, si él como travesura ha hecho esto, ¿qué no habrá visto ahí dentro? Claro. Y si lo ha hecho es porque se siente arropado. Es decir, un niño cuando hace una travesura es porque sabe que no va a ir a la cárcel. Claro. Y este hombre se siente arropado. Es decir, él sabe que no le va a pasar nada, pues porque su suegro es el rey. Y bueno, simplemente pues eso es lo que ha ocurrido. Y yo creo que a los españoles, aunque haya robado y todo eso, creo que no ha hecho un favor, porque ha desenmascarado una parte importante de la monarquía. Y me explico, ya visteis lo que tardaron en largar lo de la página web, sí, el trato que está recibiendo este hombre, ya no por simpatía, sino por mera responsabilidad. Es decir, yo, un niño a mi cargo, una persona a mi cargo, yo tengo que hacerme responsable de alguna manera de su acto. Porque él, mientras está ejerciendo como duque de Palma, pues tiene una responsabilidad. Y la Casa Real tiene una responsabilidad. Y simplemente se ha lavado las manos, lo ha apartado de la institución, y aquí pa' y después gloria. Pues no. De todas formas, el rey, por ejemplo, cuando tuvo el accidente africano, el accidente africano, hay muchas versiones del accidente africano que voy a dejar que expliquéis vosotros porque aprecio mi libertad. Tuvo, yo creo, a partir de ese momento, más que lo de Urdangarín, ha tenido una caída de imagen muy importante. Y no la ha sabido sobrellevar. Porque salieron las costuras de muchas cosas. Salió, por ejemplo, el hecho de que la reina, teniendo al marido destrozaico, porque el hombre se pegó un piñazo importante, lo fue a ver un cuarto de hora y se volvió a Londres. Sí, pero bueno, eso es... Pero esto nunca había salido. No, pero bueno, relativamente, ¿eh? El tema de que la reina y el rey hacen cada uno su vida lleva flotando en el ambiente hace muchos años. O sea, que el rey va a lo suyo y la reina va a lo suyo, y que, bueno, incluso que no están juntos, pero bueno, que tienen que eso va en el sueldo. Eso lleva flotando en el ambiente muchísimos años. Pero es que yo creo que Juan Carlos I, nuestro rey, hasta el día de hoy, yo creo que es... desde luego ha perdido los papeles hace mucho tiempo, pero el control que él pudiera tener hace unos años sobre su gente, digamos, sobre la Casa Real, como antes decía Fran, eso lo ha perdido por completo. A ver, el príncipe se desmarca aunque está muy apegado a él, porque es lógico, se desmarca de muchas situaciones porque no quiere que su imagen quede manchada por el tema de Urdangarín. La reina se desmarca de otro montón de historias, ve a Urdangarín medio a escondidas bueno, es que hay un sinfín de cosas que no sabemos cuál es el fondo ese de la cuestión. Que claro, pero yo creo que este hombre ha perdido los papeles hace mucho tiempo. Incluso el otro día salía un rumor una posibilidad de abdicar en favor de su hijo y tal. En fin, yo no sé si debería de abdicar o no debería de abdicar. Yo creo que en el estado físico de este hombre y el estado ahora mismo de cómo tiene la cabeza, no sería ninguna locura decir, mira, me voy a mi casa y que siga mi hijo. Sí, porque ha acumulado errores. Yo recuerdo esa cosa tan divertida, que yo pensaba que era un chiste, que hizo con Hermida, que básicamente vi poco, pero porque no lo entendí, pensaba que era teatro kabuki. Sí, sí. Esa supuesta entrevista, el rey no estaba fresco. El rey no estaba, no estaba bien, no estaba, no daba una buena imagen. No, y yo creo que esta reacción de intentar limpiar su imagen o decir todavía tengo todavía tengo empuje, no está cuajando. Es que yo creo, poniéndome conspiranoico, no sé si hay realmente una operación en su contra o es que todo le ha caído encima. No lo sé, pero yo creo que sería una decisión muy acertada. Él, evidentemente, tanto él como su hijo, como la familia, yo no soy monárquico, ya lo digo por adelantado, pero bueno, supongo que ellos, que esa monarquía, querrán que siga en el tiempo. Sería una decisión para mí muy acertada de él que abdicase y dejase la corona a su hijo y que éste limpiase todo el polvo y la paja que hay dentro de la casa real. Que desde el primer día dijera, señores, a partir de ahora, los gastos de la casa real, en qué se emplea el dinero, todo eso va a ser público, porque para eso somos nosotros los que lo pagamos. En fin, un montón de medidas que habría que tomar con una casa real, que este hombre está ahí como anquilosado, está como ahí como apoltronado, y yo creo que le oye el viento por un lado, lo oye por otro, pero creo que de verdad ha perdido los papeles por completo. Al respecto, hizo un audio el colectivo Burbuja, que se llama El Rey Cojo. No sé si lo habéis escuchado. ¿Tú, Fran, lo has oído? Yo sí. Sí, sí. Bien. No voy, como no lo tengo bien cogido, no es mi tema, referenciaré a la gente que lo escuche. En él se hablan muchas cosas sobre el rey Juan Carlos que no son exactamente secretas, pero no están difundidas. Yo, como conclusión personal muy mía, yo creo que estamos viviendo una especie de agonía del sistema tal como lo hemos entendido desde que llegó esta democracia tan particular, y que hasta cierto punto la situación de la monarquía responde a eso, a un fin de ciclo. Es una transición así medio velada, no sé, algo así. ¿Y quién puede empujar para cambiar esto? O sea, pues yo creo que ahora mismo quien puede, y doy por hecho que va a empujar, va a ser el propio Felipe de Borbón, porque a diferencia del resto de... Yo tampoco soy monárquico, lo voy a dejar claro, pero que sí considero a este hombre como un tío culto. Exacto. Un tío que sabe dónde está metido, sabe lo que puede hacer. Muchísimo más preparado que los que hay. Y entonces yo no creo que debiéramos perder a este hombre de la política, aunque no esté dentro. Sí, sí. Pero creo que sería una figura a tener en cuenta. Estoy de acuerdo. Sobre todo si iniciamos un proceso constituyente, que eso sería un trabajo atroz. Sobre todo si las relaciones con los países exteriores pues van a endurecerse si iniciamos cualquier tipo de proceso duro en España, y creo que un tío que tiene muchas tablas, Felipe, para hacer ese tipo de cosas. De modo que yo no creo que el rey debiera abdicar, porque no va, yo creo que esto es mi punto de vista, no tengo un argumento muy elaborado para esto, pero creo que la sociedad española no va a soportar un cambio de corona, tanto a nivel de presión política, es decir, los políticos no le van a dejar, la gente está ya muy harta, no creo que lo soporte. Pero si Felipe, en un momento dado, supiera posicionarse simplemente como un tío de consulta o un tío, una persona de referencia, quizá podría mantenerse ahí, no sé si como institución, pero sí como una especie de amortiguador para el cambio que viene. Y estoy seguro de que la Casa Real la va a terminar Felipe, eso estoy totalmente seguro. Lo que no sé es si lo va a terminar por las buenas o lo va a terminar de una mala manera, pues quitándosela. Espero que no sea así. Pero creo que este tío sabe dónde está y creo que va a ser coherente. Yo es que creo sinceramente que el príncipe Felipe no está, digamos, no lleva... aunque lo lleve en la sangre, pero a entenderme lo que quiero decir, no lleva a la monarquía en la sangre. A ver, claro. Es un tío con otras miras, es un tío que ha estudiado un montón de carreras, es un tío que bueno, tiene otra mentalidad más abierta, y estoy de acuerdo contigo en que puede ser él el que acabe con la monarquía en este país. Y en... Sí, bueno, y desde luego que, a diferencia de su padre, no lo educó Franco. Es decir, la educación política que tiene y pública no se la dio Franco. Es decir, estamos hablando de otra persona que no tiene nada que ver. Sí, sí. Y en términos de los movimientos, que hay muchos y están, en mi opinión, un pelín dispersos, políticos o sociales más bien, tipo 15M, tipo Dry, tipo los de Trevijano. Están muy dispersos. Están muy dispersos. Incluso dentro de lo que se palpa, como el régimen o como el funcionamiento de este sistema es tan malo, muchos de ellos no están de acuerdo con, por ejemplo, formar un partido, aunque sea un partido troyano. Y, ¿no os parece un contrasentido? A mí por completo. Yo es que los veo muy dispersos. Son grupos que por separado no tienen la fuerza necesaria como para hacer el suficiente ruido, como para que se les tenga en cuenta. Y en cambio juntos, aunque cuidado que ha habido veces que... Pero bueno, en general. Pero que juntos y el tema del partido troyano no sería ninguna barbaridad, ¿eh? No sería ninguna barbaridad, pero claro, vuelvo a lo de antes, los colores, o sea, no sé, cada uno va a lo suyo, y cuando lo lógico es que toda esa gente que está indignada, que sería la palabra, diga, bueno, vamos a unirnos, el 15M, el DRAI, el Democracia Real, todos estos, el otro, vamos a unirnos. Y haremos más ruido que cada uno por separado. Manifestaciones de 500 no es lo mismo que una manifestación de 40.000. Es que no tiene nada que ver. No, yo creo que masa crítica en cuanto a gente sí que hay. Claro que hay, pero muy dispersa. Hay muy dispersa, lo que pasa es que, claro, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Trevijano. Trevijano aboga por la abstención, me parece razonable. Pero, por ejemplo, no está de acuerdo en formar lo que sería un partido. Porque él afirma que, claro, un partido llevaría a estar institucionalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, algo hay que hacer, creo yo. Sí, exactamente. Es que de alguna manera tienes que abordar el tema. Como no lo puedes abordar, es poniéndote delante del Congreso a hacer caceroladas. Es que así no vas a arreglarlo. Exacto, exacto. ¿Claro? Sí. Claro. Yo tampoco creo que la estructura de un partido político sea la que más le conviene a ninguna forma de organización de la ciudadanía. Pero la estructura actual... Es que partido político se puede constituir de muchas maneras. No sé por qué la gente automáticamente piensa en los partidos políticos actuales. No, no. Un partido político puede funcionar con listas abiertas internamente, como UPyD, por ejemplo. Claro. O puede tener una forma asamblearia como Izquierda Unida. O por lo menos aquí en Andalucía lo hace así. No sé cómo lo hará sí, fuera. En Andalucía sí, por lo menos. El problema de la cosa asamblearia es que funciona bien. Bueno, funciona bien. Funciona en círculos reducidos. Pero claro, exacto, estamos hablando de... Aquí tenemos los de Esquerra Republicana de Cataluña que son asamblearios y recuerdo una reunión en Mollet que yo estaba con unos amigos paseando por ahí y pasé por delante del local que tenían y tenían montado un pollo, pero impresionante. O sea, vale. Y sí, además esto, mucho, lo vemos, pero bueno. Esto lo vemos en las películas de Estados Unidos cuando nos llegan las asambleas que hacen los pueblos cuando se reúnen, ¿no? Que hay un problema en el pueblo y lo reúne el alcalde en una iglesia, pues suele ser, ¿no? Y le exacto. Pregunta a la gente y los vecinos participan. Pero exacto. Claro, eso luego no lo vemos en Nueva York o lo vemos en Washington, ¿no? Efectivamente, claro. La asamblea ni es ágil. En muchos casos no es útil, es un desgaste. Cuando ya digamos que el debate llega a un nivel que ya simplemente no se puede mantener entre 50 personas. Uh-huh. Por propia decantación. Entonces, bueno, pues. Pero bueno, independientemente, son formas de organizarse. Entonces, el hecho de que un grupo de personas se organice y monte un partido político no quiere decir que tenga que funcionar como esto. Claro. Es que el problema que tienen estos partidos políticos es. La ostentación de poder, que eso es increíble, y la jerarquía. Pero tú y yo podemos montar un partido político en el que sea una jerarquía bastante más... Bueno, podemos hacerla plana o menos plana, pero no tiene por qué ser esta pirámide brutal que tenemos ahora con el resto de los partidos, que, por ejemplo, pues un militante de una provincia pues no tiene ningún acceso al presidente de gobierno al presidente del partido, que me parece monstruoso. Claro. ¿No sé? Sí, pero hay, si no recuerdo mal, fue en Ecuador que presentaron, creo que es Correa. Sí, sí, sí. Que se presentó con un único punto que era decir, vamos a cambiar la constitución. Que cogió, ganó y lo hizo. Sí, sí. Pues mi idea quizás sería más cerca de eso. Dice, vamos a montar el partido, yo qué sé, con la denominación que se quiera. Llegamos ahí, intentamos ganar las elecciones. Y nuestro único punto es decir, señores, vamos a abrir lo que se llama un periodo de libertad constituyente o lo que sea, eso. Para cambiar la organización y rehacer todo lo que no funciona. Porque en la situación de crisis económica que tenemos, Lo que está claro es que las instituciones son muy inoperantes. Claro, pero eso que está diciendo, que es muy concreto, pues no sé por qué, llevado a la práctica a estos grupos, pues no fluye. No fluye, no salen ese tipo de propuestas, muchas caceroladas, muchas manifestaciones. A mí me sorprende, por eso no las tengo todas conmigo en el que este tipo de grupos sean todos los limpios. Y me baso en una cosa, tienen una facilidad asombrosa para organizar manifestaciones. Ahora vamos a ver la del 23F. Pero luego, en cambio, propuestas como la que estás diciendo, pues no realizan nada, no hay ningún objetivo que haya realizado. Sí, yo recuerdo. Este tipo de... Yo creo exactamente, recuerdo al principio las primeras manifestaciones que hubo, los primeros asentamientos que hubo en Sol, en Madrid, que se hacían, se constituían asambleas donde entre ellos mismos pues iban fijando puntos, iban fijando objetivos, digamos, los ciudadanos pasaban por allí, hablaban con ellos, eso se veía en la televisión, se ha oído en la radio, se ha leído en los periódicos, pero luego ha pasado el tiempo y eso no ha cuajado en nada palpable que tú digas, bueno, de aquello ha salido esto, tenemos algo sobre lo que sustentar lo que estamos intentando hacer. Quiero decir que eso se perdió en el limbo y, bueno, no sé. En fin, señores, atendiendo a que el tiempo corre mucho y parece una tontería, pero llevamos 52 minutos, una hora y 52 minutos, mejor dicho. Sí. Creo que podríamos dedicar a un par de minutos, quizá por turno, a determinar qué es lo que creéis vosotros que va a ocurrir en este 2013. En líneas generales, ¿cómo vemos el marco inmediato? Fran. Bueno, pues sí. Pues yo creo que lo tenemos fácil, porque el hecho de que sea a corto plazo es bastante evidente. Pues Rajoy probablemente nos cause un problema. Y un problema en cuanto a confianza en los mercados, que es una gente que puede parecer asquerosa, pero es la que nos ha estado financiando España durante mucho tiempo. Y al fin y al cabo es quien está invirtiendo y creyendo en nosotros. Entonces, el hecho de que Rajoy no mueva ficha, no digo que se vaya, que eso sería ya simplemente que no haga nada, pues va a provocar una crisis bastante importante a nivel financiero, si no lo está provocando ya. Uh-huh. Por otra parte, el hecho de que la banca no se recupere, pues va a provocar todavía, bueno, va a provocar, no, va a seguir empeorando la crisis que tenemos. Y lo que no sé, si veremos alguna sorpresa de una gran institución a lo largo de estos próximos 3 meses, quiero decir, pues BBVA, Santander o algo así. Lo que sí me aventuro a decir es que, vamos, de aquí a final de año vamos a ver al fin quebrar algún banco. Es necesario porque nosotros no podemos financiar más bancos. España no puede endeudarse más y tampoco creo que la troika esté por meter más dinero, porque el BE no lo está recuperando, y al Sareb me remito. Entonces, lo que a muy corto plazo vamos a ver, yo creo que va a ser más tema de un empeoramiento, pero descomunal, de la crisis financiera. Sí, yo estoy prácticamente de acuerdo en todo. Yo, por ejemplo, creo que una economía no se sustenta recortando. Eso lo he mantenido aquí y lo he mantenido en otro sitio. Además, yo creo que contigo lo he hablado, Albert. No se recupera recortando por todas partes, sino generando el movimiento del dinero, que el crédito fluya, que la gente pueda obtener un crédito que pueda pagar sin agobiarse, sin ahogarse. Porque es claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si yo no tengo dinero para pagar un coche, comprármelo, pues el mecánico no va a trabajar, ni el que vende la gasolina, ni el que vende ruedas. Pero bueno, en fin, estos señores piensan que recortando de todas partes la economía va a levantar. Yo pienso que están muy equivocados y estoy de acuerdo con Frank. Hasta que aquí no haya un pelotazo gordo de uno de los bancos gordos que diga hasta aquí hemos llegado, no nos vamos a dar cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Y claro, es que ya ha llegado un momento en que es insostenible. O sea, primero porque desde fuera no nos van a prestar más ayuda, y segundo porque nosotros solos no somos capaces de sacarlo adelante. Es que ese es el punto, eso es lo peor, y lo que de verdad es por lo menos lo que a mí me quita el sueño, que es que nosotros solos no vamos a poder salir adelante. Bien. Yo económicamente estoy de acuerdo con vosotros. O sea, el invento del Sareb no funciona básicamente porque los bancos están intentando vender todavía viviendas a precio de 2008 y no lo pueden cambiar porque si no, no obtienen beneficio y es un follón para sus cuentas. Poner en el Sareb o declarar que los títulos de propiedad que tienen no valen lo que valen, les cambia los libros de cuentas seguro. Por otra parte, desde el punto de vista político, yo creo que habrá en breve, y muy relacionado con lo de los sobres, una crisis de gobierno que será cosmética y probablemente con un deterioro de la situación económica, o habrán elecciones anticipadas al estilo griego, sin mayorías absolutas, y entraremos en un bucle de estos, o Europa considerará que somos muy grandes y nos pondrá un monte. Lo que pasa es que aquí en España, como no lo montemos a piezas, no sé de dónde lo vamos a sacar, pero bueno. Sí. En fin, ya veremos. Estamos en febrero, nos quedan 10 mesecitos para comprobarlo. ¿Quién va a durar más, Rajoy o Mourinho? Yo creo que Rajoy. Sí, por desgracia yo estoy contigo. Sí. A mí me gustaría que Mourinho se fuera mañana, pero eso no va a ocurrir, de momento. Bueno, este final se lo dejaremos para el compañero de El Radio, de Soy Madridista. Y bueno, y creo que nosotros hemos cumplido, creo yo, con una tertulia bastante completa. Sí, ha sido perfecto. Un auténtico placer contar con vosotros, con Fernando Aisa, jefe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Y desde luego con Fran, que es un crack, y te transmito que tienes que volver a grabar cosas del Germen, o si no, la asociación del podcast va a ir a por ti. Pues nada, muchas gracias y nada, vamos, el agradecimiento a vosotros que me habéis tratado entre algodones en todo momento, cosa que ni mucho menos merezco, yo solamente, vamos, mi mérito está ahí y por supuesto podéis contar conmigo cuando queráis, he estado de verdad encantado con vosotros y encantado con la conversación, muchas gracias. Tengo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene dinero. Tengo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene dinero. Dinero. Por Dios que tendrás dinero, porque hace al pobre rico y el rico hace por Dios cero. No hay dinero, por Dios, no sé qué tiene el dinero. Quiero más bueno quien tiene de todo, sino que se lo pregunta el que murió en un maero. Maldito dinero. Hay quien compre una sonrisa, la salud y hasta un te quiero. Hay dinero, por Dios, no sé qué tendrá el dinero. Que coja un nombre y le pone galones, y así mismo un sobrenombre, solo soy un rico nuevo. La vida es un tablero de ajedrez, si tú eres el rey yo prefiero ser el peón. Con los años se termina la partida y dormimos los dos en el mismo cajón. Que tengo yo un amigo de cualquiera, tengo un amigo que se llama Cartera, tengo un amigo que está pobre y embustero, que se hace fiel amigo cuando usted tiene el dinero. Me río de los que piensan que la ilusión nunca se vive. Hay que decirle a estos señores para que aprendan que la ilusión ha nacido libre. Que la ilusión vive en tu sueño y no como el dinero que está presente. Yo voy a poner un ejemplo, quien no ha dicho te quiero, y contigo me voy a vivir bajo un puente. Pobre del hombre que se mide por su clase, pobre del hombre que maltrata al emigrante, pobre del hombre que juega con ilusiones, pobre del señorito y sus 40 ladrones, pobre del pobre que batalla con los días, pobre del pobre que tiene una ideología, pobre del pobre que se vende al dar la mano y se conforma con ser el perro del amo. Amor, creo que me he vuelto loco porque estoy hablando solo y tal vez hasta sin razón. Tú deberías hacerte patente, latente y presente y enseñarnos una lección. Que hay cosas que no se venden, ni se compran, ni se tienen. Tú lo sabes bien, amor. Amor. Y es que me mata la impotencia de saber que en esta tierra hay que llamarse señor don. Amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero. Que se hace fiel a mí, que tiene dinero. Tengo un amigo, amigo de cualquiera. Tengo un amigo que se llama Cartera. Tengo un amigo que está pobre y embustero. Que se hace fiel a mí, cuando usted tiene dinero. Tengo un amigo, un chico falso a mí. Tengo un amigo que se llama Cartera. Esta fue la tertulia que mantuvimos con Fernando Aisa y nuestro compañero del podcast El Germen. A los pocos días se destapaba el enorme escándalo de la agencia de detectives Método 3 aquí en Barcelona, que puso micros a todos los partidos, eso sí, bajo el contrato de todos los partidos. También tuvimos el debate del Estado de la Nación, donde Mariano Rajoy salió bastante indemne de todo este problema de los sobres de Bárcenas. En parte porque, supongo yo, la oposición tampoco ha puesto mucho empeño, no sea que le salpique. Allí también el presidente del gobierno dio unos datos económicos que fueron tumbados al día siguiente por la Unión Europea. A esta velocidad se mueven las cosas en España. Está pasando absolutamente de todo. Y un contenido grabado a mediados de mes, apenas 15 días más tarde, ya es antiguo. Pero ahora ya vamos a pasar a la segunda parte de este programa de Visión Alternativa, que es la tercera entrega del dossier sobre el escape de Hitler. Durante este tramo se nos va a relatar el montón de incoherencias sobre el destino de los restos de Hitler y Eva Braun. Hay que recordar que al final de la guerra, la investigación de este caso correspondería más bien a los soviéticos. Y en cambio, quien llegó a una conclusión más avanzada, o más definitiva o más aceptada, fue un historiador británico. Nos van a explicar muchas versiones sobre la muerte de Adolf Hitler, sobre qué se hizo con sus restos, sobre cadáveres que se encontraron en los alrededores de la Cancillería, y cómo es muy difícil encontrar una solución realmente concluyente a semejante misterio. El dossier del escape de Hitler es una creación de Orión C, con locución de Blanca y de Marta, con un acabado realmente extraordinario que, os recuerdo, podréis encontrar por separado en iVoox. Con esto yo me despido y os emplazo a una siguiente entrega que probablemente trate de conspiraciones y toque, al menos de rondón, lo que está ocurriendo en el Vaticano. El escape de Hitler, su vida invisible en la Argentina, las conexiones con Evita y Perón, escrito por Patrick Burnside. Capítulo 4. Conclusiones de William Sider y Alan Bullock. La historia contada por Henry Rathenau. La versión de Iván Klimenko. Actas del Ejército Rojo, 1945. Besimensky, versión oficiosa soviética. Las autopsias de los Goebbels, Hitler y Eva. La prótesis dental de Hitler. El testigo Menzenhausen. Diferencias entre testimonios. Nuevas declaraciones. Operación Mitos. Después del libro de Trevor Roper, el norteamericano William Shearer, ex corresponsal de la CBS en Europa, escribió Auge y caída del Tercer Reich, y el inglés Alan Bullock, Hitler, un estudio sobre la tiranía. Obras que repiten sus hipótesis ampliándolas con algunos aportes nuevos. Las conclusiones de Shearer respecto al final de Adolf Hitler son las siguientes. Dado que no quedó la menor pista sobre el paradero del cadáver quemado tras el final de la guerra, corrió el rumor de que Hitler aún vivía. Pero las investigaciones llevadas a cabo por separado por los oficiales de los servicios de informaciones norteamericano y británico no dejan la menor duda sobre el hecho real de la muerte de Hitler. Kenka, el que fue chofer de Hitler, dio una explicación muy plausible de la desaparición de los restos de Hitler, cuando dijo ante uno de los oficiales que lo interrogaba: «El fuego ininterrumpido de la artillería hizo desaparecer todo rastro». Bullock, por su parte, escribe: «La cuestión en sí no tendría importancia si la falta del cadáver de Hitler no hubiese llevado a establecer dudas sobre la autenticidad de su muerte, y lo cierto es que hasta ahora no ha podido ser presentada esa prueba irrefutable de la muerte que sería el cadáver». Lo más curioso es que los dos autores, tres con Trevor Roper, dan por cierta la muerte de Hitler, contraviniendo su mismo derecho anglosajón que determina que la única prueba de un fallecimiento es la existencia del cadáver. Diferente postura tuvieron los soviéticos. Antes de ingresar de lleno en el análisis de su posición, vale la pena detenerse en un hecho curioso sucedido en París. En 1963, el ex jefe de informaciones francés Michel Bouquet, ayudado por el ex presidente del tribunal francés en la Berlín ocupada, estaba preparando un libro que llevaría por título El desaparecido del 30 de abril, cuando se topó con una extraña historia. Quien la contaba era el teniente Henri Ratenau, nieto del ex ministro del Kaiser, asesinado por manos terroristas. Se había unido a los franceses libres en 1940 en Inglaterra y en los primeros días de 1946 estaba en Berlín como oficial de enlace del general Koenig. Según Ratenau, a las 12:30 del 17 de enero de aquel año había acudido a una cita convocada por un colega soviético, el mayor Stragov, en los jardines de la Cancillería. Stragov también había convocado a oficiales británicos y norteamericanos, pero en vano esperaron la llegada de estos. Cuando el oficial soviético se cansó de esperar, él y Ratenau cruzaron los jardines hasta la salida del búnker y llegaron hasta un grupo de prisioneros que estaba excavando. A las 3:30 de la tarde, cuando los trabajadores ya habían alcanzado el metro de profundidad, los testigos vieron aparecer mantas militares y dos largos paquetes. Ratenau observaba la escena desde unos 10 metros, porque los soviéticos no le dejaban acercarse más, y desde esa distancia pudo advertir que sacaban un cadáver acurrucado y quemado, probablemente con la ayuda de un combustible graso. Atento a lo que sucedía, vio que unos minutos después los prisioneros desenterraban otro cadáver y anotó mentalmente: este cuerpo no estaba en cuclillas, sino extendido. En cambio, los restos se veían en avanzado estado de descomposición. Se veían huesos completamente limpios, de color amarillento. A este segundo cuerpo, que un soviético describió como el de un hombre, se le tomaron enseguida las medidas antropométricas y se le sacaron fotos. Nota 1. Entonces el teniente coronel Rykov, que estaba al mando de los trabajos, nos dijo por intermedio del intérprete que nos hallábamos en presencia del cuerpo de Hitler, sin la menor duda posible. A Ratenau le pidieron que mantuviera en secreto lo que había visto, y sin que el hecho pudiera explicarse satisfactoriamente, el teniente francés acató la orden soviética. Había sido el único testigo occidental de esta exhumación, a la vez oficial y clandestina, y por alguna razón el alto mando francés nunca habló de esto ni tampoco hubo comentarios de los demás servicios que fueron invitados pero no asistieron. El relato de estos hechos extraños que Ratenó hizo 18 años después que ocurrieran fue considerado inexplicable. Para comprenderlos hay que leerlos con otra óptica. Los soviéticos, no teniendo nada en las manos, intentaron alienarse con los angloamericanos para lucir, intentando vender restos anónimos, atribuyéndolos sin más a Hitler y Eva Braun. Los aliados no quisieron comprometerse en un falso descubrimiento, habiéndose ya dado cuenta perfectamente en enero de 1946 que Hitler se había esfumado ante sus propios ojos. El cuento de un fin cobarde con piras y cenizas fue muy cómodo para cubrir la vergüenza del escape de Hitler. En febrero de 1964, un año después que se conociera el relato del teniente Ratenó, en la Unión Soviética se editaron las memorias del mariscal Chikov, el jefe de la sección del Ejército Rojo que tomó Berlín. En ellas, en un pequeño pasaje, el militar había escrito, nota 2, afirmo que cuando los soldados del octavo ejército de la Guardia entraron en el patio de la Cancillería del Reich, en la mañana del 2 de mayo de 1945, vieron una alfombra humeante en la que se encontraba el cadáver calcinado de Hitler. La observación es importante, ya que por primera vez, después de 20 años, un soviético se alineaba con la historia oficial. Dudosa quedan las imágenes de la alfombra envolviendo un Hitler cocido y ahumado. En mayo de 1965, el escritor Erich Kubi, por encargo del semanario alemán Der Spiegel, se ocupó nuevamente del caso, pero tampoco a él le fue posible aclarar los detalles sobre cómo murió Hitler y dónde estaba su desaparecido cadáver. En resumen, concluyó, el hombre más fotografiado y más conocido en nuestro tiempo, desaparecido de modo desconocido en lo desconocido. Pero el periodista recibió nuevas informaciones y logró entrevistar directamente en Lwów, Unión Soviética, al teniente coronel Iván Klimenko, quien había sido el jefe del grupo soviético encargado de dar con el paradero de Hitler y su entorno. Klimenko le dijo a Kubi que él había hallado cadáveres en la Cancillería, pero en fecha distinta a la mencionada por Chikov, el 4 de mayo de 1945. La agencia Novosti distribuyó la noticia. Decía así: de la tierra asomaba un par de piernas desnudas y el extremo de una manta gris. Cavamos y muy pronto pudimos sacar de ese lugar los cadáveres chamuscados de un hombre y una mujer semidesnuda. En aquel momento todavía pensábamos que el cadáver de Hitler era el que estaban estudiando en el interior del búnker, en el comedor azul, y no prestamos ninguna atención a los restos que acabábamos de descubrir. Ordené que volvieran a cubrir los cuerpos. Klimenko agregaba, nota 3. Al día siguiente, por la mañana, desenterramos otra vez los dos cuerpos medio calcinados, envueltos en la manta gris. Los guardianes alemanes que hicimos venir para que identificaran esos restos afirmaron, a pie juntillas, que teníamos ante nuestros ojos los cadáveres de Hitler y Eva Braun. Kubi, tras su investigación, publicó el libro Los rusos en Berlín, donde escribió: es sabido que los molinos de Moscú muelen con mucha parsimonia. Con toda seguridad llegará el día en que conoceremos el texto del certificado de autopsia y también sabremos dónde permanecen los cadáveres de Hitler y su esposa. Pocos meses después, Lev Besimensky, un ex agente del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar de Stalin, publicaría lo que aún se consideraba la verdad oficiosa soviética sobre cómo habían sucedido las cosas. Como respondiendo a Kubi, el autor empieza diciendo, nota 4. De acuerdo con el Evangelio del siglo XX, en el principio no fue el verbo, sino el documento, y por eso comenzaremos nuestra narración con un acta escrita y firmada en mayo de 1945 por un oficial y tres soldados del Ejército Rojo. El texto del acta es el siguiente. Berlín, Ejército de Campaña, 5 de mayo de 1945. Yo, el teniente de la Guardia Panasov, Alexei Alexandrovsky, y los soldados Surakov, Iván Dmitrievich, Olegnik, Eugenik, Stepanovich y Seruk, Ilja Shefremovich, hemos encontrado y puesto en lugar seguro dos cadáveres quemados. El hallazgo ha tenido lugar en la Cancillería del Reich de Hitler, junto al lugar donde fueron descubiertos los cadáveres de Goebbels y su mujer, no lejos del refugio antiaéreo privado de Hitler. Los restos eran los de un hombre y una mujer. Los cuerpos estaban semiconsumidos por el fuego y resulta de todo punto imposible su identificación sin datos complementarios. Los cadáveres estaban en el embudo de una bomba, a unos 3 metros de la entrada del refugio antiaéreo privado de Hitler, y cubiertos ligeramente con tierra. Los cadáveres han sido conservados por la sección de contraespionaje militar SMER, del 79 Cuerpo de Protección. Firmado, Teniente en Jefe del 79 Cuerpo de Protección SMER, Panasov, Soldado Surakov, Soldado Olenik, Soldado Seruk. Es relevante que en ningún lugar de esta acta se nombra a Hitler ni a su mujer. En síntesis, el libro de Besimensky cuenta que el 2 de mayo de 1945, el teniente coronel Iván Klimenko, jefe de la sección de investigación militar del 79 Cuerpo de Protección, llegó a la Cancillería en compañía de 4 prisioneros alemanes, entre ellos el vicealmirante Voss y el jefe del garaje Schneider. En el jardín, frente a la salida de urgencia del búnker, uno de los prisioneros señaló un lugar donde dijo que estaban los cuerpos de Goebbels y su mujer. Los cadáveres fueron levantados y puestos sobre una puerta, y luego cargados en un jeep, en el que todo el grupo regresó a su base de Plesense. Al día siguiente, el 3 de mayo, los soviéticos encontraron en el búnker los cuerpos del general Krebs y de los 6 hijos de Goebbels, a quienes sus padres habían ordenado envenenar. También estos restos fueron llevados a la base, y el mismo día, junto con Voss, Klimenko regresó a la Cancillería y la registró, buscando solucionar el misterio de la muerte de Hitler y Eva Braun. Voss parecía asustado, estaba muy nervioso y decía cosas ininteligibles. Por la noche, cuando salieron a los jardines, entre varios cadáveres señaló uno y dijo que era el cuerpo de Hitler. El cuerpo señalado estaba íntegro y vestido. En los pies tenía medias remendadas. Poco después, Voss comenzó a dudar por el estado de las medias que llevaba el cadáver, pero como ya era muy tarde, decidieron regresar y postergar la búsqueda hasta el otro día. El 4 de mayo, Klimenko volvió al lugar con otros 6 testigos, pero el cadáver de la noche anterior había desaparecido. En una sala de la Cancillería había un cuerpo protegido por un centinela y el grupo lo examinó. De los 6 testigos, solo uno dijo que era el cuerpo de Hitler y los otros 5 lo negaron. Después de esto, Klimenko volvió al jardín donde había un soldado, Iván Surakov, asomado al borde de un embudo hecho por una bomba y que estaba lleno de papeles quemados. El soldado le dijo que allí se veían unas piernas, y cuando Klimenko ordenó sacar los restos, advirtieron que eran de 2 cadáveres, el de un hombre y una mujer. Al mismo Klimenko no se le ocurrió que pudiera tratarse del matrimonio Hitler y ordenó que fueran envueltos en una frazada y sepultados nuevamente. Poco más tarde se enteró que el cadáver que estaba en la Cancillería tampoco era el de Hitler y decidió regresar al día siguiente para continuar con sus investigaciones. En la mañana del 5 de mayo, otra vez en los jardines, revisó el embudo de bomba, donde habían hallado los cadáveres el día anterior, y ordenó que los cuerpos fueran exhumados nuevamente. En esta segunda operación, pudieron verificar que en el agujero también estaban los cuerpos de 2 perros. Fue sobre este hallazgo que se confeccionó el acta citada más arriba. Estos cadáveres fueron sumados a los de la familia Goebbels y al de Krebs, haciendo un conjunto de 13 cuerpos, 11 humanos y 2 de animales, a los que se practicaron autopsias. El encargado de analizar los restos fue un equipo presidido por el médico forense del primer frente ruso blanco, el teniente coronel Faust Sklaraski. De estos cuerpos, cuenta Besimensky, los dos que había encontrado el soldado Iván eran irreconocibles, porque estaban carbonizados. Los dos de la pareja Goebbels estaban quemados, pero fueron perfectamente identificados por varios testigos. Y los demás estaban en condiciones naturales, incluyendo los de los perros. Se levantaron 13 actas de autopsia, una por cada cadáver. La carátula de las actas número 12 y 13 son las que correspondían a los dos cadáveres irreconocibles. Hay que destacar que en estas actas, entre paréntesis, los forenses aclaran: se presume que se trate de los cadáveres de Hitler, Eva Braun. En el acta número 12, la que correspondería al cuerpo de Hitler, se declara que son restos muy dañados por el fuego, que el muerto mide 1,65 metros, que falta una parte del cráneo, que las quemaduras son más intensas del lado derecho, que los maxilares están rotos y sueltos, y que se encontró en su cavidad bucal un puente de coronas de oro. Nota 5. En el escroto se pudo hallar solo el testículo derecho, contradiciendo los informes de 3 médicos que habían revisado a Hitler en los últimos 12 años y habían encontrado que sus órganos genitales eran normales. El brazo derecho estaba fragmentado, faltaban partes del antebrazo y de la mano, y del izquierdo solo había 2/3 partes y faltaba la mano. El cuerpo presentaba fracturas del fémur derecho y de la tibia de la misma pierna, y también faltaba el pie izquierdo. En la boca se habían encontrado fragmentos de vidrio que olían a almendras amargas. En el acta número 13, que describía los restos de una mujer, también se indicaba que el cuerpo estaba carbonizado, a tal punto que resultaba imposible describir su fisonomía. Le asignaba una altura de 1,50 metros y detallaba el hallazgo de un puente de oro. El cadáver tenía heridas perforantes en el tórax, producidas por metralla, con daños en el pulmón y en el corazón, y otros 6 trozos de esquirlas. En este cuerpo también había restos de vidrios y el olor a almendras amargas. Dichos fragmentos de vidrio se encontraron también en los otros 11 cadáveres. Lo más curioso de estos hallazgos era que hubieran aparecido en la misma tumba 2 cadáveres humanos extremadamente quemados y dañados, con 2 perros cuyos cuerpos estaban sin fracturas y hasta conservaban toda su pelambre. Más asombroso fue que uno de los cadáveres humanos tuviera gravísimas fracturas, falta de extremidades y parte del cráneo, y el otro, entero, estuviera acribillado con metralla. Como elemento adicional, hay que decir que ambos cadáveres medían más de 10 centímetros menos de lo que medían en vida Hitler y Eva Braun. La única cosa en común que tenían los restos del hombre y la mujer entre sí eran los fragmentos de vidrio y el olor a almendras, cosas que también aparecieron regularmente en todas las otras autopsias. Es de presumir que ambos cuerpos hubieran tenido orígenes diferentes, y eso se evidencia en los distintos tipos de traumatismos que presentaban y en el disímil grado de carbonización. En su libro, Besimensky publica fotos borrosas de 2 cajones que contienen restos no identificables como cuerpos humanos, y otra foto del cadáver de un perro pastor alemán, perfectamente peludo e íntegro. Bien hubiera podido, entre las 19 fotos que ilustran su libro, haber mostrado una foto clara e indudable de los presuntos cadáveres de Hitler y Eva, tal como la que muestra la autopsia de Helga Goebbels, la niña de 12 años envenenada junto a sus 5 hermanos por orden de sus padres. Al final de julio de 1997, fue difundido por un network estadounidense un vídeo de las autopsias. Las imágenes, de modesta calidad, igual que las fotos, no autentican las mismas, siendo los restos no identificables. Lo más llamativo es que de las 13 actas de autopsia, recién las dos últimas correspondan a los supuestos cadáveres de Hitler y Eva Braun. Por la importancia que estos análisis revestían, no parece lógico haber estudiado primero a los perros y a los niños de Goebbels. Lo que podía haber sucedido es que hubieran agregado posteriormente dos actas de autopsia de cadáveres de origen desconocido, cuya edad y sexo se correspondieran a los de Hitler y Eva Braun. Esta hipótesis adquiere verosimilitud al comparar las declaraciones del teniente coronel Klimenko a la agencia Novosti y el uso que Besimensky hace de ellas después. En su libro, el escritor no habla de cadáveres calcinados ni chamuscados y omite del testimonio tres fases fundamentales. De la tierra asomaban un par de piernas desnudas. Los cadáveres chamuscados de un hombre y una mujer semidesnuda. Desenterramos otra vez los cuerpos medio calcinados. En rigor, estas descripciones hechas por Klimenko coinciden con la de los cuerpos de Joseph y Magda Goebbels, registradas en las actas 5 y 6. Según esos documentos, ambos cadáveres estaban semidesnudos. Él tenía camisa blanca y una corbata de seda negra, y ella restos de ropa de una tela tricot de color amarillo y marrón, y hasta un chignón del mismo color rubio rojizo de su pelo. Todos estos elementos que no se quemaron confirma que los cuerpos estaban chamuscados y solo medio calcinados. Por otra parte, sobre las piernas desnudas, en los pies de Goebbels quedaban calcetines de seda oscura. Lo más llamativo en el libro son las fotos de una prótesis dental metálica, presumiblemente de oro y sin dientes, y de un fragmento de mandíbula inferior que en 1972 el doctor Reinhard Sognnaes, odontólogo forense de la Universidad de California, determinó que correspondía a la que aparecía en las placas de rayos X de la cabeza de Hitler. Esta evidencia la hizo pública en la sexta reunión internacional de ciencias forenses en Edimburgo. Para él no había dudas de que Hitler estaba muerto y que la autopsia practicada por los soviéticos se había hecho en el cadáver correcto. Sin embargo, el 17 de septiembre de 1974, en un programa emitido por la cadena estatal canadiense llamada ¿Cómo ocurrió?, el profesor Dr. Ryder Saganey, cirujano de la Facultad de Odontología de Universidad de California en Los Ángeles, opinó de manera diametralmente contraria. Agregó además que Hitler había ordenado que los registros médicos dentales y de rayos X de todos los altos cargos, incluyendo los suyos, dejaran Berlín en un avión especial con destino desconocido. Y aseguró también que las referencias dentales usadas para identificar a los supuestos restos de Hitler fueran dibujadas de memoria por un asistente quien, a la brevedad, desapareció y nunca más fue encontrado. Efectivamente, teniendo como referencia una radiografía del cráneo de Hitler tomada en 1944 y no una panorámica dental, solo aparece una mancha correspondiente a la prótesis metálica. La mancha tiene formas definidas y puede parecerse a la foto de la prótesis, pero en la placa de una cabeza los dientes no aparecen de manera muy definida, como ocurriría en una panorámica. El perito no pudo comparar los dientes porque no están bien definidos en la placa craneal exhibida por los soviéticos. Interpelados dentistas de varias escuelas y mecánicos dentales, todos confirmaron que en base a la forma de la prótesis que aparece en la radiografía, en unos días de trabajo y con el oro necesario, pueden reproducir algo muy parecido pero nunca igual sin la presencia física de los dos maxilares que pueden permitir la oclusión dental necesaria. Si consideramos que a la prótesis le faltaban los dientes cerámicos, hubiera sido igualmente imposible una identificación cierta. Dentro de esta historia, el capítulo de las dentaduras iba a tener más elementos. El 9 de mayo de 1945, los soviéticos habían logrado encontrar a dos de los mecánicos dentales de Hitler y Eva Braun, Fritz Edman y Kate Heugermann. Estos describieron de memoria la dentadura de Hitler, quien desde 1933 lucía, nota 6, una prótesis más estética que los dientecitos de rata que eran los suyos. Posteriormente, los dos fueron trasladados a la Unión Soviética. La mujer fue llevada a la prisión Butyrki en Moscú, de donde no regresó más. Allí le habían mostrado una caja de cigarros que contenía una prótesis dentaria. Ella admitió que le parecía la de Hitler. Una de sus compañeras de cárcel, Liselotte Spalke, que escuchó esta historia, la contó en 1953, luego de ser liberada. Ekman, a su vez, fue enviado a la cárcel Lubyanka, en Moscú, donde quedó detenido 9 años. Allí, nota 7, facilitó un croquis, así como la descripción escrita de la dentadura de Eva Braun. Había hecho él mismo su prótesis, y de Adolf Hitler, en la construcción de cuyas prótesis había colaborado. Este hecho es particularmente significativo, porque con un dibujo y detalladas especificaciones, tomando como base las radiografías, se podría haber reconstruido la prótesis sin dientes que luego fue mostrada a los prisioneros y que se fotografió sola y apoyada a un fragmento de mandíbula para que pareciera la de Hitler. También el doctor Helmut Kundt, quien había tratado a Hitler con su dentadura, contó la misma historia. Este quedó internado en un campo de prisioneros durante 10 años. Werner Maser, autor del libro Apellido Hitler, nombre Adolf, investigó a fondo este asunto, interrogando a Ekman en 1971. En su libro dice que las radiografías tomadas a Hitler en septiembre y octubre de 1944 por el doctor Erwin Heising no corresponden con la radiografía mostrada por los soviéticos. Sus conclusiones finales fueron que jamás se han encontrado los restos de Hitler, que ha desaparecido sin dejar rastros, y que lo mismo debería decirse de Eva Braun. Se necesitaban los restos maxilares completos y originales para un peritaje serio, pero, según cita Besimensky, para el 9 de junio los restos ya no existían. Nota 8. Todos los cadáveres tuvieron un fin común. Fueron incinerados totalmente y sus cenizas esparcidas tal y como informó en Moscú el 3 de junio de 1945 el teniente general A. Badis, jefe de la sección Smerk del primer frente ruso blanco. Debe hacerse constar que el mismo procedimiento de aventar las cenizas volvió a usarse un año y medio después, en octubre de 1946, en Núremberg, donde fueron ejecutados en la horca los grandes criminales de la guerra. Pese a esta seguridad, los mismos soviéticos no daban por cierto que los cadáveres cremados hubieran sido los de Hitler y Eva Braun, y consideraron oportuno continuar las investigaciones para evitar una posibilidad de error. En los últimos días de la batalla de Berlín, habían sido más de un centenar los que pudieron salir de los búnkers de la Cancillería, y la sospecha que flotaba en Moscú tenía una fuerte lógica. Si otros pudieron, ¿por qué Hitler no? Los jueces investigadores soviéticos preguntaron dos cosas a quienes estaban en sus manos y habían estado hasta el final en el búnker. Nota 9. Primera, ¿hasta qué punto tuvo Hitler una posibilidad teórico-práctica de escapar de Berlín? Segunda, ¿hasta qué punto eran dignos de crédito los datos sobre el suicidio de Hitler? Y en el caso de que fuera cierto, ¿cómo se había llevado a cabo? En resumen, el resultado fue: primero, hasta el 28 de abril Hitler estuvo en condiciones de haber podido salir de Berlín por vía aérea. Segundo, la mayoría de los que residían en el refugio blindado del Führer se esforzaron por convencerle de que debía salir de la capital del Reich. Las declaraciones de los testigos fueron traducidas al ruso inmediatamente y archivadas. Nunca fueron publicadas. El comportamiento investigativo de las autoridades soviéticas en los años 50 parece absurdo, si ya contaban con informes médicos, forenses y cuerpos. Resulta evidente que las pruebas no eran muy sólidas y continuaron interrogando e investigando, intentando descubrir, antes que los demás, la verdad, cosa que por cierto no lograron. Uno de los primeros testigos interrogados fue Harry Mengelhausen, que formaba parte del grupo de asalto SS Munkes. Mengelhausen declaró que el 30 de abril de 1945 cumplía su turno desde el mediodía. Al atardecer, cuando estaba cerca del despacho de Hitler, a mitad de la Cancillería, dijo ver que los mayores SS Gunche y Linge sacaban del búnker los cuerpos de Hitler y Eva Braun, que rociaron con benzina y prendieron fuego. Todo esto es imposible de ver a 100 metros de distancia, a través de la arboleda del jardín y al atardecer de un día en que la humareda cubría el centro de Berlín. Como decían los latinos, testis unus, testis nullus. Por eso solo se le creyó a medias. En su libro, el propio Besimensky ejemplifica cómo sus compatriotas resumieron las declaraciones que nunca fueron concordantes. Por ejemplo, respecto a cómo se encontraron los cuerpos de Hitler y su mujer, los testigos dijeron: Gunche en 1950, sentados juntos en el sofá. En 1960 se corrige: Hitler en un sillón, sentado, lleva echada en otro sillón. Linge, en distintos extremos del sofá. Kemka, Hitler echado y Eva sentada. Sobre el suicidio dijeron: Gunche en 1950, un disparo en la sien derecha. En 1960 no aporta datos. Linge, disparo en la sien izquierda, como haría un zurdo. Luego cambia la declaración en sien derecha. Kemka, disparo en la boca. Lo más incongruente es que el trío de historiadores oficiales Trevor Roper, Schirer y Bullock dan a la pareja echada en el sofá, uno junto al otro, con Hitler suicidado por disparo en la boca. En lo que hace a Eva, todos la dan como envenenada, sin que ningún testigo haya visto la decoloración en los labios que el veneno le hubiera provocado. De cualquier manera, estaban todos de acuerdo en que el pelo le cubría la cara. Estos y muchos otros autores. Nota 10. Por su parte, tampoco se ponen de acuerdo al describir, según los testimonios obtenidos, el lugar donde fue hallada la pistola que supuestamente sirvió para el suicidio. Estaba a sus pies. Estaba sobre el regazo. Estaba a su lado. También respecto al objeto en que fueron envueltos los cadáveres hay tres versiones: en una sábana, en una frazada militar marrón, en la alfombra manchada de sangre. Lo mismo sucede sobre la forma de transportar los cuerpos. Varios SS en dos camillas, Bormann y Linge a hombro, Gunche y Kemka a hombro. También sobre el lugar del entierro hay tres versiones: a un metro de la salida, a 3 metros en un cono de bomba, junto a la pared de la casa donde vivía Kemka. Aunque hayan tantas versiones sobre todo lo anterior, nada se sabe de los objetos personales de la pareja, que nunca más aparecieron: las pistolas Walther de Hitler y Eva Braun, el reloj de oro de bolsillo de Hitler, el reloj de platino y diamantes de Eva y su pulsera de oro con una esmeralda. Demostrando impotencia, Besimensky concluye. Nota 11. Los que verdaderamente sabían lo ocurrido y podían acordarse de ello, no querían recordarlo y parecían ignorar lo más importante. Esto queda claro de modo especial en las declaraciones de Otto Gunche y Linge. Si bien ellos sabían o debían saber más que los demás, tampoco han hecho mucho para aclarar el asunto después que fueron dejados en libertad. Y agrega: la confusión y falta de concordancia En las declaraciones demuestran, sin lugar a dudas, que los colaboradores de Hitler que escaparon del refugio blindado de la Cancillería del Reich tenían interés en ocultar la verdad. En prácticamente ninguno de los libros publicados desde el final de la guerra se toma en cuenta seriamente las dudas de Stalin, ni la declaración soviética ni su investigación oficial. Sin embargo, en las primeras páginas del libro de Besimensky hay una pregunta retórica y cautelosa. Nota 12. ¿Por qué el propio Stalin, cuando saludó al presidente Truman en Potsdam, le dijo en medio de la mayor sorpresa por parte de su interlocutor que Hitler aún vivía y que era muy posible que hubiese buscado refugio en la Argentina o España? En general, los autores que opinan que a Stalin le convenía un Hitler vivo para usarlo como un espantapájaros político, siguen la línea de pensamiento lanzada en 1951 por anónimos analistas. Nota 13. Según opinan en Washington algunos especialistas en el análisis de la propaganda rusa, a Stalin le interesaba mantener a Hitler vivo a fin de que esto le sirva de excusa para actuar en Europa, llegado el caso. ¿Cuál sería la ganancia política? No se entiende, tampoco a posteriori, pues Stalin no lo hizo nunca pese a la Guerra Fría y al marco internacional que había impuesto la Guerra de Corea. El revisionismo posterior a su muerte, ocurrida en 1953, tampoco demostró que se aprovechara políticamente de este tema. Por si fueran pocas las dudas planteadas hasta aquí, más de un cuarto de siglo después de publicado su libro, hubo hasta fuentes oficiales soviéticas que desmintieron lo dicho por Besimensky. El 2 de abril de 1995, un despacho de ANSA, distribuido a sus abonados, decía: nuevos documentos secretos y una entrevista con el ex jefe del KGB en la Alemania Oriental, Sergei Kunraskov, podrían dar a conocer nuevos detalles sobre las últimas horas de Hitler. Según lo declarado por Kunraskov a Spiegel TV, una parte de la mandíbula y algunos huesos de Hitler están custodiados en Moscú. Serían los restos del contenido de 5 cajas que en 1970 fueran desenterradas en Brandenburgo, ex Alemania Oriental, en una zona de acceso prohibido por la KGB. El entonces jefe de la Policía Secreta Soviética, Yuri Andropov, había propuesto al líder del Kremlin, Leonid Brezhnev, la quema del material que contenían las cajas, la cremación de los restos de Hitler, Eva Braun y los Goebbels. Fue el capítulo final de la Operación Mitos de la Policía Soviética, que había decidido verificar las circunstancias de la desaparición del cadáver de Hitler, porque Stalin no creía en la tesis del suicidio. Poco más de un mes después, otro despacho agregaba detalles. Nota 14. Tras la desaparición de la Unión Soviética, importantes archivos han quedado a disposición de los investigadores. Y aunque hay algunas fuentes rusas que no desean revolver el tema, otros han decidido hablar. El ex capitán del Ejército Rojo, Iván Terebenko, de 74 años, y el sargento Iván Blaskuk señalaron a la revista alemana Stern en 1992 que ellos transportaron los cadáveres de Hitler y Eva Braun. Afirmaron que los llevaron desde el búnker hasta un cuartel de las tropas soviéticas en la ciudad de Brandenburgo, tras ser enterrados y desenterrados varias veces en las localidades de Finow, Rajenow y Stendal. Ellos reiteraron en numerosas entrevistas que los cuerpos de ambos reposaron en esa ciudad del territorio de la ex Alemania del Este durante 25 años, hasta que en 1970 fueron trasladados a un sitio desconocido en Moscú. En otra parte del comunicado se dice: por su parte, el eminente investigador ruso Besimensky ratificó desde Moscú su versión de los hechos, indicando que fue el criado Linge quien tapó los cuerpos sin vida de ambos. Los trasladó fuera del búnker, por una salida de emergencia, y junto a Bormann les prendió fuego, aunque estos no se calcinaron. Los soldados cortaron los cuerpos en la noche, los colocaron en cajas de granadas y los enterraron, agregó. Estas declaraciones de Besimensky contradicen su propio libro. Atribuye a Linge y Bormann los hechos que antes había atribuido a Gunche y a Kempka. Dice que los cuerpos no estaban calcinados, cuando antes había dicho que estaban completamente carbonizados. Asegura que los cuerpos estaban despedazados, cuando antes había dicho que estaban deteriorados pero enteros. Lo que definitivamente pone en duda todo su trabajo son los nuevos testimonios que indican que los restos no fueron incinerados y esparcidos al viento en junio de 1945. Respecto al gobierno soviético, que tuviera en marcha una operación Mitos en 1970, habla a las claras de las dudas que seguían teniendo años después de la publicación del libro oficioso de Besimensky. Cómo se desarrollaron los hechos fue bien sintetizado por el periodista alemán Frihof Meyer. La noche entre el 4 y 5 de abril de 1970, en Magdeburgo llega un grupo de soldados fuertemente armado e ingresan en una tienda de campaña instalada desde días, frente al número 36 de la Klausenstrasse. Allí procedieron a desenterrar cajones. Tardaron muy poco tiempo y lo cargaron en un camión. A la media hora el mismo llegó al monte Biederitz, en el cual se encontraba el cuartel de Magdeburgo, Herrengruck. Allí fueron incinerados todos los cajones, enterrados desde hacía 25 años. Esperaron hasta que todo fue cenizas. Nunca los 10 cadáveres desenterrados fueron extraídos de sus podridos contenedores. Por último, fueron aventadas las cenizas, se dice en el río Elba. Llamativo es que no se permitiera abrir los cajones y que estos fueran trasladados por miedo a que los encontraran casualmente, evitando una investigación forense por parte de la DDR, en cuyos funcionarios el KGB no confiaba. La operación Mitos, que involucraría a los 8 integrantes de la familia Goebbels y a una pareja, supuestamente los Hitler, consta en un documento fechado el 13 de marzo de 1970, enviado por Yuri Andropov, en ese entonces al frente del KGB, clasificado como 655A, copia del cual se encuentra en posesión de la revista alemana de Spiegel. En relación con la posibilidad de obras de construcción o movimiento de tierra en ese terreno que pudieran elevar al descubrimiento de la fosa, consideraría oportuno retirar los cadáveres y destruirlos por incineración. La citada medida se llevaría a cabo con mayor confidencialidad por el grupo operativo de la sección especial del KGB, del tercer ejército de choque del grupo de fuerzas soviéticas en Alemania, y debería ser correspondientemente documentado. Dicho documento, que reproduje en parte, lleva el sello «Apruébese» y está firmado por la autoridad suprema de entonces, Brezhnev, el primer ministro Kosygin y Podgorny, presidente del Soviet Supremo. Se sabe, por cierto, que existe un expediente operativo caratulado como 41S/2, V/1. Otros periodistas estuvieron sacando conclusiones parecidas. Entre ellos investigaron Klaas Jan Hendricks, Charles Barran y Andrea Vedetti. No tengo duda, como ellos, que el 5 de abril de 1970 fueron incinerados 10 restos humanos. Queda el misterio de a quién pertenecían en vida dos de ellos. Notas. 1. De Caos, Alain, La historia secreta de la historia, tomo 3, páginas 168-169. 2. Ibid, página 172. 3. Ibid, página 174. 4. Besimensky, Liu, La muerte de Hitler, páginas 28 y siguientes. 5. El primer médico que lo revisó fue el médico del Hospital del Oeste de Berlín, inmediatamente después de asumir Hitler el poder. Otros fueron el doctor Giesing en 1944 y el doctor Morel. 6. Amsler, Jeans, Hitler, página 22. 7. Besimensky, Liu, Op, Zid, página 125. 8. Ibi, página 141. 9. Ibi, página 143. 10. Ludwig, Bonin, Fest, Amsler, Kempka, Toland y Solar. 11. Besimensky, Liu, Op, Zid, página 147. 12. Ibi, página 8. 13. Sonder, Frederick, J.R. Los últimos días de Adolf Hitler, página 154. 14. Reuter, 8 de mayo de 1995. Fin del capítulo 4.